En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La verdad de uno no es la verdad de todos, pero eso sí, no hay más en verdad que la que uno ha vivido. Y mi verdad es que el pasado tiende a olvidarse, de modo que la memoria rescata aquellos hechos que se vivieron con intensidad. Esto significa que hay que ser excesivo, hay que querer con locura, amar sin medida, hay que brindar por amistad y compasión, hay que saludar y despedirse de los amigos como si fuera la última vez que los vamos a ver. Hay que viajar por la vida sin freno, hay que morder el anzuelo hasta desangrarse. De esa forma nos aseguramos que las heridas permanecen. Las heridas tienen que sangrar, no hay que taparlas, no tenemos que tener vergüenza a mostrar nuestro dolor. Esto es La Rosa de los Vientos, estáis en la sintonía de Onda Cero Radio. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Miguel Jurado al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasola en la codirección y nuestros siguientes contenidos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Esta noche vamos a tener tertulia Zona Cero y muchas más cosas. Una etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos. Lo dicho, tenemos tertulia Zona Cero. Van a estar con nosotros Amado Martínez, Juan José Sánchez Oro, Manuel Carvallal y Miguel Pedrero. Y atención, porque además vamos a tener un invitado más que especial. Pocas o ninguna vez ha estado en la radio alguien que viaja en sus sueños, que queda con gente en sus sueños, que es un navegante del mundo de los sueños. En unos minutos lo vais a escuchar, un auténtico navegante, el verdadero navegante, el navegante de la mente. Y además, después hay muchas noticias en la tertulia. El hombre sin cerebro, pero resulta que es un hombre que es un genio. Señales, señales de que algo está pasando por ahí fuera, porque alguien está mandando desde no se sabe dónde, alguien inteligente aparentemente, desde algún lugar del cosmos, señales de radio que llegan a la Tierra. No sé, vamos a conocer también, y no vamos a dejar otra opción, a una información, a una noticia que va a ser espectacular lo que vamos a contar. No hay otra opción, no hay otra posibilidad. Ha ocurrido algo en un mar y eso que ha ocurrido en el mar significa que allí existió un continente. Y además vamos a tener ecos del pasado, el metro y sus misterios, los fantasmas del inframundo, ecos del pasado con Laura Falcó Lara. Y vamos a tener el relato de Silvia Casasola, Mujeres con Historia, protagonista de esa segunda parte, en la segunda entrega de la primera dama de los Estados Unidos, de Eleanor Roosevelt. Recordamos, Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, una página web, la sesión dedicada a la Rosa de los Vientos en la página web de esta cadena de emisoras, OndaCero.es. Lo dicho, esto es La Rosa de los Vientos, son la 1:35, arrancamos. Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nuestro invitado lleva siempre una tarjeta en el bolsillo, pone algo, cada pocos minutos la mira. Evidentemente, siempre o casi siempre pone lo mismo. Some of them want to give you back. Some of them to you. Some of them.

a poder arreglar de algún modo ese conflicto interno que tú tienes en tu cabeza? Vamos a ver, no, cuando hablaba del tema terapéutico, fíjate, no me refería tanto al tema de arreglar situaciones de la vida cotidiana dentro del propio sueño, sino a que, por ejemplo, la gente que tenga pesadillas en un momento determinado, si alcanza la lucidez en el sueño, puede transformar esa pesadilla en algo absolutamente diferente, ¿sabes? Que no sea ni doloroso, ni traumático, ni que le dé terror, ni pánico. Pero no tanto que te pueda arreglar situaciones de la vida cotidiana, por una sencilla razón, porque además, para una de las características básicas para ensoñar o para tener sueños lúcidos, es que no debes estar muy cargado de la vigilia, ¿sabes? No debes andar con muchas preocupaciones de la vigilia, porque si no es imposible. O sea, tienes que, es una condición que parece que es necesaria, por lo que digo desde mi punto de vista y desde mi experiencia, es ser ligero, ¿sabes? No tener un gran peso encima, porque si te vas con pesos a dormir, no vas a ensoñar, vas a tener sueños. Hay que irse en la mochila, metafóricamente hablando, hay que irse en la mochila, hay que ir ligero de carga, ligero de peso. Perdona, y navegante, existen muchos grupos de este estilo, quizá no los vemos porque evidentemente no llevaba un carnet, pero son más habituales de lo que pensamos, ¿no? Sí, son bastante más habituales de lo que la gente pueda pensar. Hay muchos grupos de gente y de soñadores lúcidos, por lo que te estoy diciendo, porque si hicieras una encuesta a tu alrededor entre gente que le preguntara si ha tenido sueños lúcidos, verías que hay mucha más de la que tú te crees. Hay mucha más gente de la que ha tenido sueños lúcidos y que, joder, seamos realistas, tenemos 25 días al año, 25 días enteros, que los dedicamos a tener sueños. O sea, del año, no te estoy hablando ya del periodo dormido, simplemente de estado REM tenemos 25 días. Caray. Joder, son unas buenas vacaciones para aprovecharlas. Es que es mucho, es que es un mes, ¿eh? Claro, es un mes entero, nos lo pasamos al año. Entonces, intentar convertir el sueño en un campo de entrenamiento y en un sitio donde tener experiencias, pues, hombre, lo máximo que puede sucederte es que no las tengas. Entonces, tampoco es ningún... Yo creo que es una cosa que se ha olvidado en esta sociedad y que es súper importante, y es que el sueño siempre ha tenido en todas las sociedades una importancia brutal, y en esta se ha convertido en una especie de paso de un día al otro sin mayor importancia, y es una pena porque es un momento muy importante de tu vida, dedicas muchas horas a dormir y muchas horas a soñar y las estamos desperdiciando. Dinos una mínima pauta para ahora mismo uno de nuestros oyentes que diga, mira, yo quiero intentarlo, con los asuntos y los detalles básicos que podría hacer, aparte de eso que hemos dicho, de estar relajado, de no llevar mucha mochila, unas mínimas pautas que puedas decir dentro de esos 25 días al año, que por lo menos alguno pueda tener un sueño lúcido. Pues aparte de las pruebas de realidad que os decía antes, que esos son para hacerlos durante todo el día en la vigilia, para que luego se conviertan en algo tan mecánico que lo puedas hacer en sueños y te des cuenta cuando estás soñando de que estás soñando directamente. Aparte de eso, una buena práctica es el diario de sueños. Es tener al lado de la cama un cuadernito con un lapicerito y apuntarte, o ahora que estamos con los móviles, directamente con la grabadora del móvil, intentar en cuanto te despiertes grabar todo lo posible de lo que recuerdes de los sueños, porque mientras más intentes recordar los sueños, más fácil es que los hagas lúcidos. Luego directamente que cada noche al acostarse hagas el propósito, no un propósito de ponerte deberes, no, simplemente intentar fijar tu atención en el hecho de que tienes que ser consciente en el sueño y que quieres recordar tus sueños. Si eso lo haces habitualmente, al final recordarás tus sueños. Navegante, mil gracias por compartir con nosotros y con todos los oyentes las experiencias que has tenido en el mundo de los sueños a través de los cuales has navegado. Muchas gracias y mucha envidia. Y dulces sueños. Igualmente, muchas gracias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Historia fascinante, un navegante del mundo de los sueños hemos tenido aquí en La Rosa de los Vientos. Hemos escuchado a una persona que es capaz de viajar en los sueños. Ahora lo comentamos aquí en la tertulia Zona Cero con Mado Martínez. Mado, muy buenas. Buenas noches. La belleza. Con Manuel Carvellal, buenas. Hola. Juan José Chetoro, buenas. Hola, muy buenas. Miguel Pedrero, muy ¿qué tal? Buenas. Muy buenas. Bueno, yo soy guapitos, guapitos. Qué interesante, ¿verdad? Lo que ha comentado sí, este hombre. Sí, sí, el a este hombre, el navegante, yo lo conozco hace muchos años y le tengo que agradecer que él fue precisamente quien me puso en contacto con muchos otros soñadores lúcidos, sobre todo con aquellos con los que comparte viaje a ese otro lado. La verdad es que son historias absolutamente fascinantes. Durante la entrevista te comentaba que ellos en realidad no quedan en ningún lugar físico, tridimensional, es decir, no quedan esta noche, cuando soñemos vamos a quedar en la Plaza Mayor, sino que ellos se crean sus propios espacios oníricos y ahí comparten experiencias e incluso el navegante me decía en su momento que eran lugares de protección, porque en ese otro lado hay otro tipo de entidades, es decir, algunos soñadores lúcidos que no van con buenas intenciones y otro tipo, dice, de entidades no humanas. Pero si queréis, porque podría comentar muchas cosas, brevemente una anécdota. Una de las personas con las que me puso en contacto el navegante era un joven de origen mexicano que, por lo que sé, hace algún tiempo, que la última vez que supe de él estaba viviendo en Estados Unidos, y yo me comunicaba con él a través de mail, fundamentalmente, os estoy hablando ya hace bastantes años, y una de las preguntas que le hice fue si alguna vez había espiado a alguien, ¿no? Es decir, utilizar esa capacidad en ese sueño lúcido para espiar a alguien que estuviera en la realidad tridimensional, alguien que estuviera despierto, ¿no? Y me contestó, sí, a ti, ayer, ¿no? Y me dice, algo, creo recordar que era algo así como a las 7 de la tarde, hora española, estabas trabajando en tu revista. Dice, por cierto, me dice, eres bajito, calvo y con gafas. Eso, bueno, puede decir, alguien se lo ha contado, ¿no? Pero me dice, por cierto, tu escritorio es un absoluto desastre, a ver si lo ordenas un poco, ¿no? Y me dice algo muy interesante, me dice, era una planta bastante grande en la que solamente había dos personas trabajando en su ordenador. Dice, solamente iluminados por la luz que desprendían los monitores, tanto de ti como de la otra persona, porque no había luz. Y efectivamente, esa tarde, en una antigua editorial en la que trabajamos Bruno y yo, que era América Ibérica, esa tarde solamente había dos personas trabajando en esa planta, que era Bruno Cardeñosa, y yo. Y efectivamente, había ocurrido un problema eléctrico, se había ido la luz, pero la electricidad continuaba funcionando. No se os puede dejar solos, ¿eh? Con lo cual, estábamos trabajando solo, iluminados por la luz de nuestros monitores. Efectivamente, así había ocurrido. Hasta en los sueños detectan que hacemos tonterías. ¿Sí? Mado Martínez, Mado, ¿qué tal? Buenas noches. Pues, ¿qué historia tan bonita esta que nos ha contado el navegante de los sueños? Sí, pero es que yo solo llevo haciendo ¿así? Toda la vida. Anda. Pues venga, habla. Sí, de hecho, yo tenía un maestro en el colegio que me dio las mismas pautas que le dio a él. De otra forma diferente. Me dijo, y fue el que me inició en la meditación, que me gusta mucho meditar, me dijo, para tener sueños lúcidos y estar consciente durante la noche, tienes que estar consciente durante el día. El problema es, me dijo, que cuando somos adultos perdemos la capacidad de sorprendernos, que es lo que tienen los niños. Los niños se sorprenden por todo, pero los adultos estamos acostumbrados a darle una explicación a todo. Entonces bueno, tú, por el día, pregúntate si conoces a Manuel Carvallal, igual ya cambias, vale, ya te sorprende cosas. Claro, el truco es durante el día preguntarte si es normal lo que estás viendo, porque durante un sueño pues puede ser que estés hablando con una persona y de repente esa persona le cambie la cara o lo que sea. Tú te estás preguntando todo el rato, ¿es normal? ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Pegas un salto? Lo que sea, te pinchas. Y si adquieres esa pauta, ese hábito durante el día, por la noche inconscientemente lo haces también. Entonces es muy probable que vayas a tener un sueño lúcido. Pero independientemente de eso, espontáneamente, los he tenido muchísimo. Creo que es porque tengo narcolepsia. Como tengo muchos episodios de parálisis del sueño, pues a veces en estas cadenas de parálisis encadenadas que tengo, lo que hago a veces cuando no lo paso mal, ¿sabes? Que a veces lo paso mal y no lo puedo controlar porque no me relajo, es tener un sueño lúcido. Y otras veces simplemente he salido al pasillo y porque siempre son como las parálisis como muy realistas y todo lo que ves es como muy real. Pero me ha pasado a veces que he salido al pasillo tal, he estado haciendo cosas por la casa como si estuviera despierta y de repente he dicho, no, estoy soñando, esto es un sueño. He cogido, he vuelto a mi habitación, he visto mi cuerpo, he vuelto a mi cuerpo y he tenido experiencias muy bonitas, no sé, muy bonitas, ¿vale? No es el lugar de contarlas ahora y muy muy íntimas, pero sí que uy, es bonito. Esto me está empezando a interesar muchísimo. No es nada de película X, no es nada de película X. ¿Ah, no? Pero me acuerdo una vez... Estaban salivando ya, Mado. No, sí, son de... Los pocos tú, Es guay porque puedes hacer lo que quieras, puedes ir a donde quieras, la sensación más bonita del mundo, volar, sobrevolar espacios, ir para aquí, ir para allá, sentarte a hablar con gente, no los voy a llamar divinidades, ¿no? Pero sí como una especie de conocimiento interior que tú tienes, ponerte en contacto con ese conocimiento inconsciente, esa sabiduría, no sé si llamarlo arquetipos junguianos, ¿vale? Vamos a darle una explicación psicológica. Pero sí puedes preguntar cosas y... O sea, que podría quedar con Charlize en un sueño lúcido. Podrías, ¿por qué no? ¿Por qué no, Esto me está empezando a interesar muchísimo. De sueños se sigue viviendo. Muy rápidamente, fíjate, Juanjo Sánchez Oro, ayer comentábamos aquí en el programa contigo, en el Círculo Secreto, el hecho de cómo la tecnología estaba, pues, haciendo que se reviviera a los muertos o tuviéramos una imagen. Esto, en cierto modo, pero utilizando el cerebro, viene a ser lo mismo. Sí, a mí hay una de las definiciones que más me gustan de qué es la realidad. La mente como la un ley, ordenador, pero de verdad. La leí de un psicólogo que decía que la realidad es una alucinación compartida. Porque realmente toda la realidad, nosotros, el mundo no es real, el mundo es cerebral, pasa a través de nuestro filtro. Entonces, en la medida en que todos procesamos los estímulos de la misma manera, construimos, compartimos la misma realidad, pero no es nada más que una alucinación. Entonces, yo me voy un poco a un escenario más del futuro. Ahora mismo se está trabajando mucho con el tema de los sueños lúcidos para intentar inducirlos a través de distintos sistemas, con medicamentos, con determinados dispositivos de parpadeo sensorial, de luces y tal. Si realmente somos capaces de ser los dueños de esos sueños lúcidos, y como ha estado comentando Mado y hemos estado escuchando al navegante, es la sensación de realidad es absoluta, podemos estar en un escenario que no prescindiríamos de la realidad virtual digital, porque podemos construir nosotros mismos dentro el mundo que nosotros queramos, también aquí con los seres queridos que nosotros queramos. Manuel, dentro de poco tendremos una app en el teléfono para viajar en los sueños. Sí, bueno, pero tampoco hace falta la app. Esto de los sueños lúcidos, como todas las cosas que inventó Carlos Castaneda, porque esto viene de Castaneda... Se soñaba antes, Manuel. Cuando el navegante estaba hablando, pronuncia la palabra ensoñadores, eso sí. Cuando habla de la escuela tolteca, esto viene de Castaneda. ¿Tenéis un pitido de estos así como con los tacos cada vez que diga Castaneda? Sí, cada vez que diga Castaneda le hacemos pi. Bueno, vamos a escuchar las noticias en la actualidad. Vamos a ponernos al tanto de todo lo que está ocurriendo. Tenemos muchas noticias, muchas informaciones en la tertulia de Zona Cero, en La Rosa de los Vientos, que os vamos a comentar esta noche, esta madrugada que ya ha comenzado y que va a llevarnos hasta las 4 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Rosa de los Vientos, hasta las 4 de la madrugada. Insistimos, nuestra etiqueta en Twitter, almohadilla Rosa Vientos, y seguimos y continuamos con la tertulia Zona Cero. Muchas noticias, muchas informaciones. Una de esas noticias e informaciones nos dice Juanjo Sánchez Oro que mucha de la gente de Londres que vive en Londres, dice que ha tenido encuentros con fantasmas. Sí. ¡Qué porcentaje altísimo!, ¿no? Sí, pero además, claro, es que es una encuesta que ha hecho una de las mayores empresas que hay independientes en el Reino Unido, encargada del alquiler de automóviles y de furgonetas, y es Select Car Leasing, y ha hecho una encuesta entre 1,000 adultos británicos y les ha formulado la siguiente pregunta, que ellos tenían que decir si estaban de acuerdo con ella o no. Bueno, la pregunta era realmente una afirmación, era: creo que he visto un fantasma al conducir, y uno de cada 7 residentes en Gran Bretaña han respondido afirmativamente, lo cual es un 13%. Eso en toda Gran Bretaña. Pero es que luego resulta que realmente en Londres la cifra se eleva hasta el 36%. Entonces reconocen que cuando van conduciendo se han encontrado, y ahora podemos entrar, y uno de los directivos de esta empresa que ha hecho la encuesta entra en el detalle de qué tipo de aparición fantasmal es, pero en principio reconocen un 36% que en alguna ocasión han creído ver mientras conducían o han interactuado con alguna especie de fantasma, ¿no? Un 36%. En otras áreas de Gran Bretaña, como por ejemplo el noroeste o en Escocia, la cifra ya se mueve en torno al 14-15%. Pero lo sorprendente ha sido que en el Gran Londres, en todo lo que es el distrito metropolitano de la capital, pues resulta que se eleva hasta el 36%. Y luego, a la hora de distinguir entre hombres y mujeres, ha sido el 15% de los hombres frente al 11% de las mujeres los que tienen más este tipo de visiones. Y como digo, cuando han entrevistado a O'Malley, que es uno de estos directivos de la empresa, él comenta que a la hora de desglosar este tipo de función, que están como muy acostumbrados, y por eso han hecho esta encuesta, a que haya testimonios sobre este tipo de presencias o de interacción con entidades mientras conducen. Y distingue entre casos de conductores que creen que han chocado accidentalmente con algo, y cuando paran el coche, se bajan y tratan de comprobar qué pasa con la víctima no aparece por ningún lado. Otro de las experiencias es ya la típica, ¿no?, que es la chica de la curva, el autostopista fantasma, que es, cogen a alguien que está haciendo autostop en la carretera, en el margen de la carretera, lo suben al vehículo y en un momento dado desaparece. Y luego la tercera, que también al parecer, según este directivo de la compañía, es bastante habitual, son una serie de conductores que son forzados físicamente a salir de la carretera por culpa de que una especie como de manos invisibles agarran el volante y les obligan a salirse de lo que es la calzada. Entonces, estas tres que hay un poco versiones del fenómeno son las que él con cierta naturalidad ha ido comentando a la prensa y lo que les ha llevado a hacer esta encuesta. O sea, que es un fenómeno muy extendido. Como digo, hasta cierto punto, bastante, no sé, curioso, porque sí que hemos hablado muchas veces de la chica de la curva. Se habla que además esto de la chica de la curva es un fenómeno de lo llaman también un amigo de un amigo, ¿no? Porque muchas veces no localizas realmente el testigo que ha tenido esa experiencia. Pero bueno, aquí parece como que está muy, muy consolidado. Y luego ya, pues hay una larga tradición de estudios de este tipo de fenómenos. Se habla de que uno de los posibles precedentes más remotos en el tiempo y documentados sobre este caso del autostopista fantasma aparece en los Hechos de los Apóstoles, donde se cuenta la figura del discípulo de Jesús, Felipe, que en un momento... Lo que pasa es que aquí es muy interesante porque la historia te la cuentan desde el punto de vista del autostopista fantasma. No del conductor, porque Felipe estaba en la carretera, se acerca un etíope en un carro que va leyendo los salmos, le invita a subir al carro y se van juntos durante un trecho sobre ese carro. En un momento dado de la conversación, el etíope es convencido por el discípulo para ser bautizado. Y se bajan a un río y ahí le bautiza y le convierte al cristianismo. Y en ese momento Felipe, que era autor de la autostopista, desaparece claro. por un arrobo divino. Y entonces por eso digo que es curioso porque la crónica no la cuenta desde el punto de vista del autostopista, no del conductor, ¿no? Que siempre tenemos la versión un poco al revés, ¿no? Son casos muy habituales, sí. Pero muy habituales. Hay un estudio del año 1966 de unos antropólogos que estuvieron recogiendo casos en Inglaterra y en Norteamérica, y ellos distinguieron hasta 7 variantes distintas del fenómeno, ¿no? Con cuestiones, bueno, típico de que deje un objeto, de que al día siguiente tengas que ir a un determinado sitio y ese autoestopista también haya dejado una pista, pues, lo típico de ir a la sepultura y de pronto te encuentras un objeto que reclamaba, lo típico también de desaparecer justo antes de un accidente o avisar que en determinado punto murió, etcétera, etcétera, ¿no? 7 versiones distintas de un fenómeno que parece culturalmente muy universal porque se han encontrado en muchísimas culturas y en distintas épocas, primero con carros y ahora ya con vehículos modernos. El Bigfoot que es algo así como el Yeti en América, Manuel. Sí, que cada cierto tiempo vuelve a las portadas. Y esta semana, todos los medios de comunicación norteamericanos, y luego al rebufo de esa oleada de noticias ha llegado a otras partes, incluida España, se hacen eco de un nuevo avistamiento con filmación incluida y con audio. Se trata de algo que ocurrió hace solamente unos días, el pasado día 10 de febrero, en el bosque de Gurney's, en Ohio, en Estados Unidos, donde dos amigos, que no se han identificado, aunque uno de ellos aparece en la filmación, acuden teóricamente, esta es la versión que ellos plantean, a este bosque, que además es un lugar con una gran tradición de avistamientos del Bigfoot, del pies grandes, una especie de humanoide cubierto de pelo de gran tamaño, un primo lejano del Yeti o del Sasquatch, y acuden a ese bosque, según ellos dicen, para probar un dron que acababan de comprar. De hecho, en la filmación que subieron a YouTube y que generó esta noticia, se ven varias imágenes aéreas sobrevolando ese bosque. El vídeo dura aproximadamente unos 10 minutos, 10 minutos y 2 segundos exactamente. Al principio hay unas imágenes dentro del coche en que van charlando, que uno se graba al otro, llegan al lugar, comienzan a caminar por el bosque y lo primero que encuentran son una serie de huesos, de restos de animales, de ciervos, de venados, que están totalmente pelados de carne, unos pelos también encuentran. Y lo comentan en el vídeo, porque en el vídeo van comentando en todo momento lo que están haciendo. Después llegan a una especie de gruta, de caverna, donde por primera vez se escuchan unos sonidos, una especie de alarido, muy similar a otra supuesta grabación del supuesto Bigfoot que escuchamos en la tertulia hace una semana. Si os parece, lo escuchamos. Venga. Este es el alarido grabado, el sonido del Bigfoot. Supuestamente. Sí, esto sí. Es lo que ellos comentan, que cuando escuchan esto dicen que ha sido eso, ¿no? Lo oímos otra vez, ¿eh? Muy bien. Alarido, quejido. Sí, ellos siguen caminando y en un momento determinado comienza a nevar. En el vídeo se ve cómo de repente empieza a nevar y a llover, y en uno de los planos aéreos, cuando el dron está sobrevolando la arboleda, se ven un par de figuras antropomorfas relativamente lejanas entre los árboles, muy difusas, pero unos instantes después, cuando vuelven ya al suelo y están grabando en el suelo ya con la nieve, es cuando se encuentran a relativa corta distancia una figura antropomorfa. No es imposible, es muy difícil calcular la estatura, pero sí es muy robusta, con todo el pelo cubierto de con todo el cuerpo cubierto de pelo, la imagen típica del Bigfoot, que graban, repito, entre los árboles a una relativa corta distancia, y de nuevo vuelven a grabar un sonido, esta vez mucho más cercano. Esta es la grabación en el momento en que se encuentran ya. Es difícil calcular la distancia, pero quizá a 20, 30, 40 metros de esa figura. Cuando ellos suben el vídeo a YouTube, claro, se genera una gran polémica. Si te parece, Manuel, lo escuchamos otra vez, ¿eh? Muy bien. Venga. Que llama muchísimo la atención, porque es ese mismo sonido que se escuchaba en la lejanía, pero grabado al lado. Exactamente, y de hecho el vídeo se ve bastante cerca. Hay incluso un momento en que se aprecia con relativa nitidez los rasgos faciales del Bigfoot. Sí. Esto ha generado, como te puedes imaginar, se ha hecho viral en las redes sociales, ha generado un gran debate. Muchos internautas sospechan que esto pudiese ser un fraude, que se trate una vez más de alguien disfrazado, con un disfraz, aunque todavía no hay ningún móvil aparentemente, no sabemos si puede ser como ocurrió con el Yeti de Formigal, una campaña viral, o que en los próximos días se destape algún tipo de uso que quieran hacer de esto. Hay un par de cosas que a mí me producen cierto recelo. Una, que no aparezcan los nombres de los testigos, por más que los he buscado, yo no he encontrado los nombres de los protagonistas en ninguno de los medios, lo que me parece raro cuando uno de ellos sale a cara descubierta. Luego me parece también sospechoso que en un momento al principio del vídeo en que aparece la furgoneta en que se desplazan, no aparece matrícula. Eso también me ha llamado la atención. Y en tercer lugar, para quienes hemos pilotado drones, quienes hemos volado drones, el lugar al que van a volar el dron no es ni de lejos el mejor lugar, porque no es una superficie despejada, sino que están en medio y medio de un bosque, rodeados literalmente de árboles, y o son unas eminencias pilotando el dron, o no es el mejor lugar para ir a probar un dron que en teoría acabas de comprar. Pero bueno, no esto acaba de ocurrir, en estos momentos está generando una gran polémica en las redes y habrá que esperar a ver a dónde nos lleva esta historia. ¿Sabes qué pasa? Que independientemente de este vídeo, tanto el fenómeno del que hablaba antes Juanjo, la dama de la curva o la chica de la curva o la dama de blanco, como las apariciones del Bigfoot, como las apariciones de los Big Cats, de los grandes felinos, que sobre todo se producen en la zona de Gran Bretaña, Escocia, Irlanda, pero que también tenemos muchísimos casos en España, en el País Vasco, en la Comunidad de Madrid, en Galicia, varios casos que seguí en su momento. O sea, todos estos casos son extraños por una cuestión fundamental. Los testigos ven a la dama de blanco, o ven al Bigfoot, o ven a los grandes felinos, ¿no? Que en este caso serían dos fenómenos que podríamos tildar de más físicos, ¿no? Porque la dama de blanco podríamos catalogarla como aparición fantasmal, pero el Bigfoot y un felino de grandes dimensiones son entidades corpóreas, ¿no? Sin embargo, nunca se ha encontrado ningún rastro de pelo para analizar, ni de huesos. Bueno, a ver, sí se han encontrado todo tipo de evidencias. Sí. Claro, es que este es el problema. El problema del Bigfoot en Estados Unidos es que el 90% de los casos son fraudes, descalos. Vale. Hay casos que todavía hoy, la famosísima filmación de Gimlin en 1967, que es la más famosa filmación del Bigfoot, que se ha reproducido un millón de veces, él todavía hoy sigue manteniendo que es real. En el año 76, el FBI aceptó analizar unos pelos que se habían encontrado justo en ese lugar. Sí, resultaron ser de otro animal. De ciervo, vale, sí. Vale, pero yo no voy por ahí, porque los testigos del Bigfoot son muchísimos, pero muchísimos. Yo me he encontrado con alpinistas españoles, con montañeros, que han visto al Bigfoot y son gente que no tiene absolutamente nada que perder contando esta historia. Nada que ganar contando esta historia, y sin embargo la cuentan, ¿no? Como muchos otros. Y a mí lo que me llama la atención es que no aparezca ningún rastro de pelo, ningún rastro para analizar. Es decir, que es casi, aparentemente, es un fenómeno físico, pero es un fenómeno tan fantasmal como la dama de blanco. Y son para mí mitos que se hacen realidad, es decir, mitos que se hacen corpóreos. Es decir, es algo que está utilizando los mitos para mostrarse ante nosotros. Y para mí, el avistamiento del Bigfoot, para mí es exactamente igual que el avistamiento de la Santa Compañía, de un felino de grandes dimensiones o de un ovni aterrizado. Para mí estamos hablando de exactamente lo mismo. Para mí. De fenómenos paranormales, aunque tengan una apariencia de algo físico, pero ocurren, digamos, en esa puerta, en esa ventana, al más allá, ¿no? Sí, claro. Según esa teoría. Sí. Es decir, que se ha mencionado en muchas ocasiones el hecho de que, bueno, que el fenómeno de el Bigfoot sea igual y tenga el mismo origen que el fenómeno ovni. Claro. Porque le rodea algo parecido, ¿no? Es que, por ejemplo, mírame y no me toque, se da. Exacto. Y para mí hay un común denominador absoluto. El fenómeno ovni es un mito. Es un mito que comienza en la cultura popular, en una serie de cómics de cuando se inicia la ciencia ficción en los años 30 del pasado siglo XX, en donde los marcianos llegaban a bordo de platillos volantes y tenían unas características muy similares a los actuales extraterrestres, pero es que esos objetos luego empezaron a verse. Es decir, es algo que estaba utilizando la cultura popular para mostrarse ante nosotros. Es exactamente igual que la Santa Compañía. La Santa Compañía es un mito. Se sabe de dónde surge el mito de la Santa Compañía, que es la caza salvaje de la tradición nórdica que se pierde en la noche de los tiempos, y cómo eso va mutando a lo largo de los siglos y va dando lugar a diferentes tradiciones de procesiones de muertos en diferentes partes del mundo. Es decir, desde el punto de vista antropológico está perfectamente estudiado el mito de la Santa Compaña, pero ese mito se muestra ante los testigos, incluso ante agnósticos y ante ateos, que te cuentan la misma experiencia con las mismas características. Es algo que está utilizando nuestra cultura popular, nuestro contexto sociocultural, para mostrarse ante nosotros, sea lo que sea. Contact, la película parece que se hace realidad porque hay algo o alguien que desde un lugar lejano del cosmos está enviando una serie de señales sospechosas, Amado Martínez, que parece que pueden tener un origen inteligente. Bueno, no sabemos, sí, pero es extraño porque, ahora deberemos saber por qué es extraño, pero hay científicos ahora mismo de todo el mundo que están en alerta por esta señal de radio repetitiva de otra galaxia, porque se produce cada 16 días la señal. Y los investigadores han observado el primer ejemplo de esta ráfaga de radio rápida, que así se llama, repetitiva, que se repite en un ciclo constante una vez por hora durante 4 días y luego cesa repentinamente y vuelve a repetirse 16 días después. Y yo cada vez que veo una noticia de esas, me pasa como a ti, Bruno, que me acuerdo de la película esta de Jodie Foster, de Contact, uh-huh. Y de las antenas estas gigantescas, los radiotelescopios y todo eso que están ahí para eso, para escuchar la respiración del universo, ¿no? Si lo decimos así como poéticamente, porque yo creo que la astronomía todos sabemos que es algo más que observar, también es oír un poco. Y la verdad es que no es la primera vez que se detecta una ráfaga de radio rápida, procedente de otra galaxia además, de la que desconocemos su causa, que las origina, ni idea, no lo sabemos. Solo sabemos eso, que procede de una galaxia, esta, que está más cerquita que las otras señales de la nuestra. Esta está muy cerquita, muy cerquita, relativamente hablando, tal vez en el mismo vecindario cósmico, una cosa así como 500 millones de años luz, nada, una casilla así. Y como está tan cerquita, la vamos a poder estudiar mejor, o eso es lo que dice Mohit Burhat, que es el autor del estudio y estudiante de doctorado de la Universidad McGill de Canadá. Pero ¿por qué es tan excepcional detectar una señal de radio como esta, que se repite cada 16 días, ¿no? Pues porque aparte de resultarnos enigmáticas, que no son este tipo de señales, aparecen azarosamente durante un breve periodo de tiempo. Así que no es fácil cazarlas, como te podrás imaginar, y mucho menos estudiarlas. Y por eso los científicos están tan emocionados y tan atentos y tan desconcertados, porque esta se repite, es muy cercana y se repite. Es que una noticia como esta, un día no muy lejano, puede ser este año, el siguiente, dentro de 3, dentro de 5, pero va a ser pronto, una noticia como esta va a ser el comienzo de esa información de que no estamos solos y hay una certificación definitiva. Va a comenzar así, estamos ya en ese tiempo, ¿eh? Hay teorías, pero claro, hay teorías que siembran la duda, por ejemplo. Hay gente que dice que, hay científicos que dicen que puede ser el ruido de estrellas, dos estrellas chocando, ¿no? Otras personas, estas señales, este tipo de cosas. Claro, pues sueñan con lo que tú dices, ¿no? Bueno, la noticia de película que nos dirá que hay otra vida, otras inteligencias que nos están mandando mensajes, señales. Estudios, la verdad es que los científicos están tirando un poco de los pelos porque, si bien la fuente podría ser un cuerpo celeste orbitando alrededor de una estrella u otro cuerpo celeste, las señales tendrían que cesar cuando sean obstruidas por el otro cuerpo. Así que eso, o sea, no explica cómo es posible que un cuerpo celeste esté enviando esas señales de manera regular. Es decir, aquí claro, lo chocante es esa repetición. Otra posibilidad es que los vientos estelares estuvieran aumentando o bloqueando alternativamente las señales de un cuerpo detrás de ellos. Yo que de alguna forma se ha programado eso cada 16 días. ¿Qué o quién lo ha programado? No lo sabemos. Yo creo que hace falta más desarrollo tecnológico para saber qué objeto galáctico está enviando estas señales y cómo lo está haciendo. Exacto. Es decir, tú lo has dicho, qué o quién para algunos y cómo. Y en cualquier caso, entender el funcionamiento de esta ráfaga rápida que nos va a ayudar a aprender un poco más sobre el universo, que es ese lugar tan misterioso, al fin y al cabo, que es de lo que estamos hablando y lo que hace bella este tipo de noticias, que es donde la humanidad vive y donde la humanidad se originó, nosotros, estos Homo sapiens, que algunos dirían, como Robert Lanza, que sin conciencia no hay universo. Recordemos que nosotros somos una especie que tiene esa capacidad de reflexionar sobre el universo y tiene conciencia sobre ello. Y bueno, ahí os dejo un poco ese rompecabezas para quien no tuviera bastante con Parménides en el instituto y esa filosofía que dice que de la nada no puede surgir la nada. Por lo tanto, podemos ahí deslumbrarnos un poco y volvernos un poco locos pensando de, pues eso, ¿cuál es el origen del universo? Porque estamos aquí y si de la nada no surge la nada y el universo estaba ahí siempre, eso como nos lo comemos nosotros, ¿no? ¿Cómo nos lo explicamos, esa eternidad tan inexplicable? La Atlántida es el continente perdido que estaría supuestamente en el Atlántico, pero no es el único continente de estas características. El mito, leyenda, realidad, está Mu, está Lemuria, en el Índico, en el Pacífico también, tenemos nuevas pruebas. Sí, la verdad es que es un tema muy, muy interesante, pero antes permíteme simplemente 30 segundos a lo que acaba de decir Mado. ¿Qué antropocéntricos somos? Estamos buscando señales de radio de una civilización extraterrestre. Creemos que nos van a enviar señales de radio porque es lo que haríamos nosotros, ¿no? Es como si una civilización más atrasada tecnológicamente que nosotros estuviera enviando señales de humo a las estrellas a ver si le respondían los seres de las estrellas o de algún planeta también con señales de humo, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. Vamos a lo del, ¿sabes que a lo hay, del continente? Hay tribus todavía hoy, tanto en Sudamérica como en África, que se consideran los únicos habitantes del mundo porque tocan los tambores por la noche y como nadie les responde, piensan que claro, no habita nadie más en la selva. ¿Esto claro, es real? Claro, claro. Bueno, pues tenemos una nueva Atlántida, parece. No sé si habéis estudiado en el colegio, supongo que todos lo hemos estudiado, esta historia de la tectónica de placas, ¿no? Es cuando la corteza externa se mueve y se desliza sobre el manto, que es la capa inferior, y esto provoca pues todo porque tipo de... la Tierra se redonda, por ejemplo. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, por ejemplo. Por ejemplo. Y esto lo que provoca pues es terremotos, actividad volcánica, la formación de montañas y la Tierra, eso mito, lo sabe... Mito, leyenda, de verdad, os cuenta unas cosas, tenían que aplicaros a algunos el PIN parental. Aprender esas cosas en el colegio. ¿A que la sí? Tierra es redonda. ¿Qué cosas por enseñan, Dios, verdad? Sí. Por Dios. Bueno, os están adoctrinando. Bueno, pues entre otras cuestiones con las que nos adoctrinaron era esto de la tectónica de plazas y que de placas y que la Tierra no es lo mismo que sí. Ya no sé ni lo que estoy diciendo antes de parental. Y entonces que la Tierra atraviesa una serie de ciclos, ¿no? Y en determinados momentos, durante largos ciclos de tiempo, hablamos de millones de años, continentes pequeños se unen para formar un supercontinente y luego este vuelve a fragmentarse como en otras pequeñas piezas o en otros pequeños continentes y así continuamente. En el año 2017, un equipo internacional de científicos presentó por primera vez evidencias de la existencia de un nuevo continente hasta ahora desconocido que dieron en llamar Cealandia, que es una masa de tierra que está prácticamente hundida en su totalidad en medio del Pacífico, al este de Australia. Bueno, pues la semana pasada este equipo de científicos acaba de publicar nuevas informaciones sobre este continente, ¿no? Cealandia sería un continente de aproximadamente 5 millones de kilómetros cuadrados, es decir, más o menos la mitad de Australia. Digamos que ese continente se elevaría entre kilómetro y kilómetro y medio del fondo marino y estaría a un kilómetro de profundidad bajo las aguas. Sin embargo, este nuevo continente, Cealandia, tiene una serie de montañas muy elevadas. ¿Y sabéis qué son esas montañas muy elevadas? Pues son algunos territorios que ahora atribuimos a otro continente. Por ejemplo, Nueva Zelanda. Nueva Zelanda sería nada más y nada menos que una montaña o una parte del terreno elevada de este nuevo continente. Las Islas Antípodas, Nueva Caledonia y otros territorios pues formarían parte de este nuevo continente sumergido. Según estos geólogos, aproximadamente el 7% de este continente está emergido, es decir, está sobre las aguas, y el 93% restante bajo las aguas. Es decir, que sería este nuevo continente, Cealandia, el segundo continente menos poblado de la Tierra, solo detrás de la Atlántida, de la Antártida, perdón, solo 5 millones de habitantes, ¿no? Y lo que plantean en este nuevo trabajo estos geólogos es que en realidad hace aproximadamente unos entre 60 y 85 millones de años, esta masa de tierra fue arrancada de un supercontinente que era Gondwana y que hace como entre 40 y 50 millones de años se hundió, ¿no? Y bueno, y ahora mismo pues sigue hundida, ¿no? Y luego finalmente lo que sí han planteado en este estudio es el porqué, ¿no? ¿Cómo ocurrió todo esto? Y hablan de un fenómeno que a mí me parece tremendamente interesante, que ellos denominan terremoto masivo superlento. Es decir, es un fenómeno geológico, que es una teoría, que aparentemente ellos defienden que en realidad este fenómeno ha sucedido en algunos momentos de la historia de la Tierra y que esto lo que hace es resucitar antiguas fallas que se empiezan a mover de nuevo como si una serie de movimientos tectónicos que estaban dormidos empezaran a activarse, ¿no? Y esto, pues bueno, es lo que provocó el nacimiento de este nuevo continente, Cealandia, pero también este fenómeno, este terremoto masivo superlento, lo que hizo fue cambiar el clima global del planeta Tierra y cambió la dirección y la velocidad del movimiento de prácticamente todas las placas tectónicas de la Tierra. Vamos a tomar una pastilla para borrar los recuerdos. Eso no es un mito, es una realidad o puede ser una realidad. Bueno, pero además es que no solamente recuerdos, sino recuerdos dolorosos. Eso es lo que se pretende y es lo que ha puesto en marcha pues un investigador canadiense que se llama Alan Brunet. Y bueno, pues él lleva 15 años estudiando sobre todo el trastorno postraumático causado por la guerra. Él empezó a hacer este tipo de terapia y mira tú por dónde, pues descubrió que hay un beta bloqueador, que es un medicamento muy normalito, que se lo toma la gente que padece migrañas o que padece hipertensión. Y este investigador se ha dado cuenta que utilizando esta pastillita, que te la tomas una hora antes de hacer una terapia, pues ese recuerdo no es que se borre, sino que se edita de tal manera que ya no te hace tanto daño. Es como que reseteas un poco ese recuerdo. ¿Cuál es el sistema que él utiliza? Pues lo llama la terapia de reconsolidación. Y dice que es, pues eso, como un enfoque distinto. De tal manera que cuando te tomas esta pastillita, el propanolol se llama, que es este beta bloqueador, pues tú te vas una horita antes, te vas a terapia con el psicólogo correspondiente y entonces lo que hace es que te dice, bueno, pues ahora quiero que tú me escribas un recuerdo que tengas, que para ti suponga mucho dolor y bueno, pues en la primera sesión lo va leyendo, le sigue causando mucho dolor. En la segunda sesión que va, le causa un poquito menos de dolor. Y así dicen que incluso ya en la quinta sesión, prácticamente cuando están leyendo eso que lo han escrito ellos, dice, ¿y yo de verdad que lo pasaba tan mal leyendo esto? O sea, para mí era tan grave. Entonces, ¿qué es lo que están dilucidando estas personas? Pues que dice que es como cuando tú estás viendo una película. Y es una película un poco de método antiguo, ¿no? Que tiene dos canales, el canal de sonido, el canal de las imágenes. Entonces, esta pastillita lo que te ayuda es que ese canal de dolor que se te ha pegado ahí en la amígdala, porque dicen que los recuerdos neutros, los que no te hacen daño, se acumulan en el hipocampo. Pero los recuerdos emocionales, esos que te causan tanto dolor, tanto trauma, esos que no puedes superar, se quedan registrados en la amígdala. Entonces, con esta pastilla a la vez de la terapia, lo que te ayuda es como que esa emoción que te ha hecho tanto dolor y tanta tristeza, al estar leyéndolo tú, es como que lo guardas, lo ves la perspectiva desde otra manera, lo guardas otra vez en esa amígdala, pero ya lo guardas con ese sentimiento diferente. De tal manera que es pues eso que os voy comentando, como que se va reseteando hasta que ya lo puedes leer, sí que te cueste y te deje afectadísimo. ¿Qué es lo que ha hecho este científico, este investigador, este doctor? pues dice, bueno, pues si hemos tenido un acierto de un 70%, tampoco es un 100%, un 90%, en los pacientes con este estrés postraumático, pues lo vamos a llevar a otras dolencias. Entonces lo ha llevado a lo que él llama el síndrome del corazón roto. Con otra universidad y otro investigador, pues lo han puesto, pues por ejemplo, bueno, y hablando un poco del tema del estrés, hasta muy reciente lo puso en un programa de los ataques de terroristas que hubo en París y Niza, pues lo llevó a cabo con 200 médicos, les hizo que aprendieran esta terapia, la puso en marcha y ha tenido un éxito bastante importante. Dice que más de 400 personas han sido sometidas a esta terapia después de esos atentados terroristas y lo han sabido relativizar de tal manera que no les ha estado causando. Porque dicen que estas personas se obsesionan de tal manera que es como el día de la marmota, que estás constantemente reviviendo eso. E igual lo que estaba diciendo pasa con el síndrome del corazón roto. Personas pues que ha habido una infidelidad, que están todo el rato reviviendo y están viendo las imágenes como les están poniendo los cuernos correspondientes, o un divorcio muy, muy doloroso, traumático, que estás constantemente dándole vueltas a todo esto, pues también está teniendo una eficacia bárbara y está funcionando muy, muy bien. Entonces, lo que dice ahora este doctor es que se está planteando también el coger y trasladar esta terapia a fobias, porque como es una forma de que a ti ese dolor, porque todo lo que tenga relación con las emociones, están viendo que funciona. Y de momento pues parece un poco milagroso, pero en realidad no es milagroso, porque es ese beta bloqueador, más la ayuda y la complicidad del psicólogo correspondiente a la terapia, y que te ayuda a ti a como a resetear, a esa reconsolidación de lo que tú estás viendo, de lo que emocionalmente te ha hecho tanto daño, uh-huh. Y que lo vas viendo de tal manera que lo vas cambiando y ya lo vas guardando. No pierdes el recuerdo en ningún momento. Lo anulas. Lo tienes, pero no te duele ya. Uh-huh. O te duele muy poquito. Sí. No te bloquea. No sé hasta qué punto, Silvia, esto es una especie de metáfora de lo que es el mundo en donde nos importan poco las cosas. Y es una pastilla para que nos importe menos la realidad. Yo creo que la realidad a veces tiene que doler. Creo, ¿eh? Porque si no estamos mirando a otra dirección, mirando a otra cosa, cuando eso no me importa. Sí, las cosas no, pero eso es bueno, vamos claro. A ver, evolutivamente tú aprendes cuando ocurren este tipo de cosas, pero si hay una persona que es incapaz de salir de eso, le bloquea y está constantemente, pues para este tipo de casos, esto es una oportunidad que tú tienes para por lo menos seguir avanzando en tu vida. Y de todas formas también, claro, hay una parte ahí de la terapia que no sé si es que el beneficio viene de la pastilla o del propio hecho que están utilizando de exponerte constantemente a aquello que te provoca dolor. Porque si contáis constantemente en una parte de la terapia, sí, repitiendo, ¿no? Sí, sí. Aquello que parece te duele. Que es una combinación de las dos cosas. Exactamente, es que son las dos cosas. Es igual que una fobia. ¿Cómo vas superando una fobia? Pues aproximaciones sucesivas a aquello que te provoca. Pero a mí ¿no? ¿Sabes qué impresión entonces, me da? A lo mejor ahí es un quiero decir, te están mostrando todo el rato el dolor, al final no te duele tanto porque ya te has ido acostumbrando. No sé, creo que sí, a lo mejor también es un poco. No sé, lo pienso. ¿Sabes cuál es mi impresión? ¿No? Mi impresión es que la combinación de esta terapia y esta y esta pastilla lo que hace es quizás lograr en pocos días lo que el cerebro puede tardar meses o años. Porque, eso es. Porque sí, en realidad la función del cerebro, de nuestro órgano principal, de nuestro órgano rector, es que la entidad biológica que somos nosotros continuemos viviendo. Y si para eso. Y el cerebro, sin embargo, también nos dice que esto es importante, esto te ha automatizado y esto te va a ayudar. Claro. O sea, ¿hasta qué punto puede ser negativo también? Pero el cerebro también hace esa función de introducir en el inconsciente, incluso de reinterpretar de forma más positiva un hecho, una experiencia que es absolutamente negativa. Esa es la razón por la que solemos recordar siempre nuestra época del instituto con gran agrado. O cuando los que hicieron el servicio militar no, hice el servicio militar, y tú dices, pero hombre, si has estado 2 años en el Sáhara, sí, sí, ¿no? Allí pasando las de Caín. Y sin embargo, cuando se reúnen esas personas que han hecho el servicio militar y que han estado 2 o 3 años en el Sáhara, os estoy hablando de hace muchos años, sí, y ya son muy mayores, pero yo conozco a gente así, pues lo que cuentan entre ellos son recuerdos positivos, claro, ¿no? Y se ríen. Pero eso pasa igual, claro, que cuando tienes recuerdos familiares muy negativos, has pasado una infancia muy problemática, pues luego cuando tú recuerdas hechos incluso muy conflictivos y te acuerdas solamente y subrayas, claro, lo que te hizo gracia, o incluso lo recuerdas en plan anécdota. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita y la persona necesita sobrevivir, porque, claro, es que, si no, no podría, exacto, seguir adelante. Es un sesgo cerebral fundamental para que continuemos sobreviviendo. Juanjo Sánchez Oro, vamos a hablar de la utilización de psíquicos en personas con poderes de la mente, supuestamente, en New Jersey. Sí, es una noticia que me llamó también un poco la atención, ¿no? Y aquí, bueno, yo creo que vosotros también, Manuel y Miguel, podéis comentarlo más, que habéis seguido más este tipo de casos. Desde el 16 de septiembre pasado, hay una niña que tiene 5 años, que se llama Dulce María Alávez, y que, bueno, se perdió. La última pista que se tiene de ella es que estaba jugando en un parque de New Jersey, y, bueno, pues vestía camisa amarilla con un estampado así como de elefante, con pantalones blancos y negros, con zapatos blancos. Y, bueno, a partir de ese momento se pierde la pista, empiezan a trabajar el FBI, la policía estatal, y no se sabe nada de ella. Entonces, claro, estamos hablando del 16 de septiembre pasado. Ya, bueno, se han hecho convocatorias, se ha también ofrecido una recompensa de $75,000 para localizarla. Y finalmente, un poco sorprendentemente, la policía local ha reconocido que en esta, ya creo que ya una situación un tanto desesperada, incluso ha seguido algunas pistas dadas por determinados psíquicos. Esto lo ha puesto en determinadas redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, con todo, dado, además de este reconocimiento, es cierto que este jefe de la policía de Bristol, que es el que ha reconocido, que es Michael Gaimeri, pues dice que, bueno, que no se pierda el norte, que vale, que los ha hecho, que también un poco movido por la presión popular, porque ha habido ya muchos psíquicos que, además, ahora con las redes sociales y con los canales de YouTube, pues han puesto vídeos, han dicho, pues hay aquí y tal, y se genera una cierta presión para ir a buscar a la niña en un determinado punto. Y como también, al margen de lo que es la labor de la policía, hay grupos de voluntarios, pues algunos han ido siguiendo, por su propia iniciativa, las pistas que ha dado estos psíquicos, de momento que no haya ningún resultado. Entonces, bueno, simplemente lo único que ha hecho el policía es, por lo tanto, reconocer, por un lado, que sí, que se han seguido pistas, y que no se pierda el norte y se vuelva a reconducir la investigación por los cauces habituales. Y sigue estando la desaparición absolutamente abierta. Se ha hecho un boceto de un testigo potencial, aunque no sospechoso, que podría estar merodeando la zona cuando desapareció esta niña, esta Dulce, y poco más, ¿no? Pero bueno, es un poco sorprendente que bueno, yo creo que es un poco víctima, ya digo, de esa presión social, que desde septiembre no haya nada, no tengan a dónde agarrarse. Y también, por ejemplo, sí que ha habido declaraciones de los padres, pues evidentemente todo un movimiento ciudadano de alerta que obliga a obtener resultados, y cuando ya no los hay, pues se acercan también todos estos videntes y demás, en principio con buena voluntad, pero bueno, también, como decimos, y bueno, ya hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no?, dando también ubicaciones diferentes, ¿no?, incluso contradictorias, y ha habido muchos que lo han seguido, y parece que también en este caso la policía. Las 13 grandes pirámides en Egipto son Keops, Kefén y Micerinos. Y Micerinos, el faraón Micerinos, es noticia, Manuel, ¿por? Porque otro faraón, Zahijaguas, ha estado hace unos días en España visitando el templo de Debod en Madrid, echándonos la bronca por el pésimo estado de conservación en el que lo tenemos. De hecho, casi nos ha amenazado con que se lo van a volver a llevar para su año. Que lo hemos invitado al programa y no ha venido, por cierto. Bueno, me extraña, después de lo que lo hemos cómo dado. Lo ponéis, me extraña. Y aprovechando que estaba en Madrid, ha anunciado... Él se quita culpa. Sí, yo nunca he tenido ningún problema con Jaguas. A mí siempre me recibió muy bien. Faraón, claro, no sé qué. Bajo Monimoni. Pues mira cómo está ahora. Pues yo le llamo faraón. Claro, hombre, yo gracias a él pude hacer las burradas que hice en Egipto. Ah, vale. Que no ha hecho mucha gente. Pues anda, que ellos también tienen algunos monumentos en un estado de conservación que... Para presumir para están. Para presumir, sí. Y luego queréis que vaya al programa. Pues estando precisamente... Era para pedirle perdón. Que se defienda, que se defienda. Estando en el templo de Devot, hizo unas declaraciones que han sido recogidas por todos los medios, anunciando que ha puesto en marcha un importante proyecto junto al gobierno de España para intentar recuperar el sarcófago del faraón Menkaura, que todos conocemos como Micerinos, que sería el autor de la tercera pirámide de la meseta de Giza, la más pequeña, la más de pequeña, una pirámide de Giza es un poco audaz, pero bueno, la de menor tamaño de las tres. La historia de ese sarcófago es que desaparece en 1838, cuando la goleta Beatriz, que transportaba tanto el sarcófago de Micerinos como otros elementos de la cultura faraónica con destino al Museo Británico de Londres, naufraga cerca de las costas de Cartagena y ahí se le pierde la pista. Así que, según Haguas, es probable que se ponga en marcha ya una expedición submarina patrocinada por el gobierno de España para intentar recuperar el sarcófago del tercer faraón de las grandes pirámides de Giza. Entonces vamos a ver a Haguas haciendo snorkel. Pues sí, quizá una mezcla de Jacques Cousteau y del Pato Donald. Pero esto es un proyecto que lleva como reiteradamente volviendo a la prensa, ¿verdad? Porque lleva esto de... Todo lo que recuerdo... tiene que ver con Haguas está publicado antes. Él genera noticias y se hace que determinadas noticias que están relacionadas con él se vuelven. ¿Cuántas veces hemos escuchado la tumba de Nefertiti? Bueno, pues la noticia viene de Haguas. Pero esto de Micerinos, ya digo, yo por lo menos hace 4 o 5 años que también hubo un proyecto por Murcia de arqueología subacuática que ya tenía más o menos acotado el lugar. Es que era, y reiteradamente se va... Te recuerdo que hace 4 años era otro gobierno de España. Es el habla del gobierno de España de ahora. Sí. También de Egipto, ha cambiado sucesivamente el gobierno y siempre está él. Es un superviviente, ¿no? Sí. Que él es el... Más o menos así es el jefe de antigüedades, pero es como el ministro de cultura, más o menos, en Egipto, aunque tenga otra denominación. Hablamos de Júpiter, la posibilidad, Amado Martínez, de que exista vida extraterrestre allí. Sí, parece que hoy no me salgo del espacio, ¿no? Estoy ahí como muy cósmica. Pues es que resulta que hay una científica que afirma que hay vida extraterrestre en Europa, que es una de las lunas de Júpiter, y yo no sé si es que... tendría un ataque de superioridad ese día o qué, pero lo dijo muy convencida. O sea, la forma que lo dijo me sorprendió. Porque a lo mejor tiene información confidencial. Sí, porque pues poco optimista. Más o menos dijo que se jugaba lo que sea, que había pulpos en la luna de Júpiter, así lo estoy diciendo muy, muy bestia, pero bueno, no lo ha dicho así, pero ha dicho que es una apuesta casi segura. Vamos, que ponen la mano en el fuego. Y ella se llama Mónica Grady, es profesora de ciencia planetaria y espacial en la Universidad de Liverpool Hope City, en el Reino Unido, y también dijo que, a ver, es todo muy interesante lo que ha dicho, que si hay vida debajo de Marte será debajo de la superficie, que es donde estaría protegida por la radiación solar, y porque eso pues significaría que existiría la posibilidad de que haya hielo aún en los poros de las rocas, lo que podría suponer pues una fuente de agua, y que si hay algo en Marte, pues debería ser muy pequeño, seguramente una bacteria. Pero en la luna de Europa, pues tendríamos ahí algo como más guay, mucho más grande, ¿sabes? Y claro, con todas estas cosas y sumando 2 más 2, ella dice que eso, que en Europa, la luna de Júpiter, es donde tenemos más probabilidades de encontrar vida extraterrestre de más tamaño, de mayor tamaño, y de la inteligencia de un pulpo. ¿Por qué? Porque esa luna podría tener agüita en forma guay. Es decir, una capa de hasta 24 kilos de hielo. Y si debajo de esa capa, como decimos, hay agua en estado líquido, podría haber vida. Porque esa densa capa de hielo de encima superior estaría actuando como una potentísima barrera protectora contra la radiación solar y también, ya de paso, el impacto de los asteroides. Y todo eso, pues lo ha dicho en declaraciones recogidas en el portal fis.org, entre otros medios, la verdad. Y aunque cuando se le pregunta si alguna vez, por esto que hemos hablado antes de contact y esas señales de radio y todo eso, cuando ella se le pregunta si alguna vez haremos contacto con vida inteligente procedente de otros planetas, se muestra bastante más desesperanzada y escéptica, pero por una simple cuestión de distancias. Ella dice que ese tipo de señales de radio que a veces detectamos, como esa de la que estamos hablando antes, pues que no nos dan ninguna teoría real o creíble que nos permitan pensar que se trata de señales de otras inteligencias extraterrestres. Y, como digo, apunta principalmente al tema de las distancias como un impedimento casi insalvable a la hora de poder comunicarnos con tambores, como decía Manu antes. Vamos a hablar de un personaje, un individuo que es un genio, pero es un genio y no tiene cerebro. ¿Cómo es posible esto? Prácticamente no tiene cerebro. Es un caso que estudió hace unos años un neurólogo que se llama John Lorber. En ese momento su paciente era un jovencísimo estudiante de matemáticas, notablemente inteligente, que tenía un coeficiente intelectual de 126. La sorpresa que se llevó este doctor con el entonces estudiante, ahora ya no es estudiante, pero sigue viviendo, sigue existiendo y sigue desarrollando sus actividades de forma normal, pues como os digo, cuando le hizo un escáner, descubrió que prácticamente no tenía cerebro, que en realidad lo único que tenía era un tejido, una especie de tejido cerebral de menos de un milímetro, cubriendo únicamente la parte superior de la espina dorsal. Es decir, que desde el punto de vista de lo que se sabe de neurología, supuestamente este chaval debía tener toda una serie de discapacidades y no tenía ninguna de esas capacidades, sino que además desarrolló una enorme inteligencia. Es algo que todavía no ha sido explicado, pero no es el único caso. Hay muchos casos similares. Por ejemplo, en el año 2007, la revista científico-médica más importante del mundo, The Lancet, publicó el caso de un hombre de 44 años que por un chequeo médico le hacen por primera vez en su vida un escáner cerebral y descubren que es que no tenía nada, tenía un hueco enorme con algo de líquido y su tejido cerebral era únicamente una finísima capa pegada a algunas partes de su cráneo. Es decir, que era tenía una fina capa de algo y líquido, ¿no? Y este hombre, que entonces tenía... Ahora, cuando se discuta con el cuñado, dices, oye, que te hago un escáner, ¿eh? Jolín. Porque cómo se descubra esto. Pues fíjate, este hombre tenía 44 años, sí. Estaba casado, era padre de dos hijos... Y se llamaba Bar Simpson. No, pero es muy fuerte. El que... sí. No, había aprobado unas oposiciones, era funcionario... Ya lo entendíamos todos. Y llevaba una vida absolutamente normal, lo único que sí es que de vez en cuando sufría unas pequeñas cefaleas, ¿no? Dolores de cabeza, y por eso es por lo que fue al médico. Pero eso no le impedía llevar una vida absolutamente normal, y de hecho llevaba una vida familiar normal. La sopa cerebral. Iba a su trabajo, etcétera. En el año 2014, más recientemente, también una paciente, en este caso en China, esto fue publicado por varias revistas científicas, una mujer se hace un escáner cerebral y descubren los médicos sorprendidos que le faltaba todo el cerebelo, que es la parte más importante del cerebro y que contiene la mitad de las neuronas, ¿no? Hay otros muchos casos, os podría contar otros muchos casos en los que estas personas prácticamente no tienen cerebro, simplemente algo de líquido y un pequeño tejido en una adherida a una zona determinada del cráneo y, sin embargo, tienen un coeficiente intelectual por encima de la media. ¿Explicación? Bueno, aquí hay muchas teorías. Que la inteligencia y la mente no están en el cerebro, por ejemplo. Esta es la que más me mola a mí. Esta es la que más me gusta a mí. Claro. Es decir, que la conciencia sea no local y que el cerebro sea un conector. O sea, solo una parte. Entre esa conciencia no local, que en el fondo sería la conciencia global, y nosotros como entidad física, que como somos una entidad física individual, tenemos la percepción que somos entidades individuales, pero en realidad seríamos entidades dependientes, conectadas o que formamos parte de esa conciencia global, ¿no? Bueno, esta es la que más me gusta. Yo no sé si tendrá que ver o no, pero sí que aquí también estuvimos comentando en su día personas que tenían medio cerebro y que también perfectamente no tenían ninguna disfunción ni nada por el estilo. Pero lo que era muy importante, porque se había producido ahí sí que una un acto intrusivo que era claro, directamente se les extirpó cuando eran pequeños, pero era fundamental que se les hubiera extirpado cuando eran pequeños, reutilizado, recompuesto ese cerebro, claro, pero, entonces ahí demuestra, por eso digo que estos casos, cuando decimos no tienen cerebro, pero si es desde nacimiento, habría que ver cómo ese tejido nervioso se ha ido organizando para no perder las funcionalidades y a lo mejor aprovechar todas esas capacidades cognitivas de otra manera. Pero desde el punto de vista neurológico, desde el punto de vista de lo que sabe el cerebro, ¿cómo es capacidad de la capacidad que tiene para reconstruirse de otra manera, que es lo que les pasaba a estas personas, a estos niños, que les extirparon la mitad del cerebro y, sin embargo, se reorganizó la plasticidad del cerebro, el cableado, se hizo de otra manera para seguir siendo activo. Pero ¿no? yo conozco un caso de una persona que aquí he comentado, yo creo que el caso en alguna ocasión, que vivió una experiencia cercana a la muerte después de un terrible accidente de tráfico, pero no es esto por lo que lo traigo ahora aquí, ¿no? A pesar de esa ECM, que es tremendamente interesante, bueno, él, a raíz de ese accidente de tráfico, un hierro se le clavó en la cabeza y tuvieron que, bueno, estuvo al borde de la muerte prácticamente, bueno, prácticamente no, al borde de la muerte. De hecho, los médicos no daban un duro por él, pero siguieron intentando reanimarlo. Al final, después de un montón de tiempo en coma, un largo proceso de recuperación, sigue viviendo actualmente, pero le falta una parte del cerebro. Tuvieron que extirparle una parte del cerebro, un hemisferio cerebral. Y sin embargo, sigue haciendo una vida absolutamente normal. Eso sí, tiene que tomarse una medicación porque sufre dolores fuertes de cabeza. Dice que escucha continuamente un sonido como si tuviera una orquesta en la cabeza y para eso está medicado. Pero sin embargo, a pesar de que le falta la mitad de su cerebro, lleva una vida absolutamente normal. Conduce, yo he ido en el coche con él. Habla perfectamente, sigue trabajando, y esto le ocurrió a una edad ya adulta, y de hecho él se ha prestado para varios estudios científicos en laboratorio, etcétera, que están estudiando su caso. Sí, es que por eso digo, yo creo que el tema este de la plasticidad del cerebro, la capacidad que tiene un poco de reconstruirse, es impresionante, y seguramente lo que tú señalas, que tenemos ahí tejido, entre comillas, digamos, de sobra para afrontar diferentes eventualidades como esta, y no perder ninguna capacidad funcional, ¿no? O sea, que ahí todo el potencial que tenemos en el tejido neuronal es impresionante y todavía no se sabe, no se le ha sacado todo el partido. La conciencia no local, la explicación de las FMs, claro. Con Almadía Rosavientos, algunos comentarios en Twitter de nuestros oyentes a propósito de esa pastilla que elimina los recuerdos de la que hemos hablado. Nos dice Cristóbal, queremos eliminar dolores, borrar recuerdos, evitar problemas. ¿Merecerá la pena vivir así? Y dice Rosa, pues como sigan así, nos darán una pastilla que tenemos una serie de pena, unos salarios de pena y que nos van a quitar la vivienda y así todos felices. Pues sí, en cierto modo, pues sí, es una pastilla, como Matrix, ¿no? Te daban la pastilla azul y la pastilla roja para admitir la realidad en la que otros han impuesto. Pero hay unas leyes y se están creando unas leyes para evitar la manipulación de la mente, la manipulación neurofisiológica. Esa será una de las noticias que contemos a continuación en La Rosa de los Vientos, pero después de las noticias, después de la información, las noticias que llegan ya mismo en la sintonía de Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nuevo tramo de La Rosa de los Vientos. Vamos a estar hasta las 4 de la madrugada. Vamos a tener en esta hora de programa ecos del pasado. Laura Falcón Lara nos hablará de los misterios del metro y también con ella hablaremos de un programa que comienza esta semana aquí en Onda Cero, El Colegio Invisible, el próximo jueves por la noche a la 1:30 de la madrugada, El Colegio Invisible. Y también vamos a tener en esta hora de programa Mujeres con Historia, el relato de Silvia Casasola sobre Eleanor Roosevelt, la que fuera primera dama de los Estados Unidos de América. Pero todavía unos minutos más por delante en la tertulia Zona Cero. Que aprovechamos en la tertulia para hablar de esas leyes, Silvia, que tienen que ver con pues poner freno legislativamente a la manipulación de la mente, a lo que se puede hacer un poquito tecnológicamente ya. Sí, la neurotecnología es un hecho ya, cada vez hay más avances, se están logrando mayores cosas. Y una de las personas más responsables, y además que sabe muchísimo, pero muchísimo sobre este tema, que es Rafael Juste, que es catedrático de la Universidad de Columbia y es neurocientífico. Y él, además, tiene un proyecto estupendo sobre este tema, que se llama Brain. Bueno, pues está muy preocupado. Está muy preocupado porque ve que por primera vez nos podemos adelantar a tener esos neuroderechos y que está la gente como muy parada, muy relajada. Y por otro lado están las multinacionales apostando súper fuerte, invirtiendo muchísimos millones, porque lo que quieren es eso, llegar a controlar bajo diferentes matices el tema de que si se quiere potenciar, que si se quiere sacar datos, que si se quiere intentar pues que la gente tenga mejoras, pero al fin y al cabo es una forma de controlar a través del cerebro ciertos datos de las personas, y entonces es algo que se tiene que legislar, que lo llama los neuroderechos. Además dice que no es que sea algo particular o que se tenga que negociar con cada empresa, sino que directamente lo que él pide es que formen parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O sea, que se tiene que contemplar tal cual. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, te pone opciones, aparte de las investigaciones que él está haciendo con ratones, que los manipula como quiere para que a través de unos impulsos, electrodos, hagan lo que él les está pidiendo. Pues, por ejemplo, el DARPA, Estados Unidos, el ejército, dice que tienen ahora mismo un sistema para estimular hasta 100.000 neuronas que aporte destrezas sobrehumanas sobre soldados. O, por ejemplo, Facebook, que ha invertido $1.000 millones en una compañía que comunica el cerebro con los ordenadores. O Microsoft, otros 1.000 millones en la iniciativa de inteligencia artificial de Elon Musk, que invierte 100 millones de esto de Neuralink, en la que se implantan finísimos hilos en el cerebro, y que los usuarios, pues supuestamente, aumentan sus competencias. O Google, que está también poniendo mucho esfuerzo y bueno, pues entonces está viendo que esto cada vez se está haciendo más popular, más familiar, muy normal, que se está, lo llama el neurocapitalismo, al final es sacar pasta también a través de todo este sistema, y que tenemos, pues como decimos, esa oportunidad. Una de las cosas que hay ahora, una competencia total, que ya se ha mencionado en alguna ocasión en el programa, es que ahora mismo todas estas multinacionales que están invirtiendo están temerosos de que el iPhone cerebral, pues que se está potenciando también muchísimo, les quite esa iniciativa, se ponga a la vanguardia de todo esto, y entonces es a ver quién llega primero, a ver quién pilla primero, a ver quién saca más pasta. Y entonces, pues este tipo de tecnologías se han llevado a cabo durante bastantes años. Por ejemplo, comenta que se ha conseguido que a 7.700 kilómetros de distancia, pues a través del cerebro de una persona y de otra, pues se comuniquen. Que también con la electroencefalografía se ha conseguido leer el cerebro con palabras y eso te ha supuesto imágenes. Bueno, vamos, que está a la orden del día, que esta tecnología, la neurotecnología, está aquí ya, y que al final pues lo que se va a hacer es perder privacidad mental y que se tiene que legislar. Pero si en Estados Unidos está la cosa muy avanzada, en China ya la cosa es tremenda, porque es que ya lo están poniendo en marcha. En muchas clases hay ahora un método que son las diademitas, te las conectan y ven perfectamente si el niño, el alumno, se está concentrando según le sale la lucecita o está pensando sabe Dios en qué. O incluso lo están poniendo también para registrar la actividad cerebral de usuarios que quieren controlar mentalmente drones y también coches. O sea que es que esto está ya. Entonces, bueno, él lo que dice es que los neuroderechos tienen que estar porque dentro de nada hay otras opciones, que hay otros investigadores, otros científicos que están diciendo que solamente van a poder tener esto la gente que tenga mucha pasta, y es consiste en las neuromejoras, que es implantes que te ponen a ti para tener, pues eso, más potencial cerebral, más potencial incluso físico, o sea, una serie de cosas que ya lo vas a elegir a la carta. Igual que ahora dices, mira, yo me pongo el pecho, me arreglo tal, pues ahora quiero una neuromejora. O sea, y entonces, los neuroderechos, súper rápido, 5 neuroderechos, solamente voy a dar el titular. ¿Qué dice Rafael Justés? Derecho a la identidad personal, derecho al libre albedrío, esto se desarrolla más, la gente puede buscar más información, derecho a la privacidad mental, derecho al acceso equitativo y derecho a la protección contra sesgos. Estos son los 5 derechos fundamentales que, como digo, él quiere que forman parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para que nos adelantemos y no hagan de nosotros lo que quieran. Con Almadía Rosa Ventos, Erci nos dice, los temas de hoy en La Rosa los Vientos están alucinantes e interesantes. Lo mejor que, bueno, pues le damos muchísimas las gracias a ella, y le damos las gracias también a un investigador de estos temas que lo está pasando muy mal, ahora lo vamos a comentar. Ha estado aquí en alguna ocasión, en David Cuevas, su pareja falleció hace tan solo unas horas. Sí, yo voy a intentar contaros la historia, no sé si voy a ser capaz, pero lo voy a intentar. Antes de ayer fallecía su pareja, su amada, su amante, de una forma fulminante, de un derrame cerebral, entra en coma y ya no sale. Como era una chica, aunque muy joven, muy consecuente, ella se había hecho vegana, había dejado, como era amante de los animales, no concebía comer carne, así que había dejado totalmente el consumo de carne. Era donante de órganos, lo que retrasó todo el proceso en el hospital, porque hubo que esperar hasta que se extirparon los órganos y demás. Ayer, todos nosotros, Miguel, Juanjo, estuvimos en el velatorio, y para mí fue alucinante ver cómo llegaba gente de toda España. Fue de verdad sorprendente, mucha gente del mundo del misterio, con los que no teníamos contacto hace mucho tiempo, con los que no compartimos incluso puntos de vista, amigos, no voy a decir enemigos, pero sí gente con la que habíamos tenido enfrentamiento, de repente todo se olvidó. Descubrimos, gracias a Olivia, cuáles son las cosas verdaderamente importantes. Después de una semana que además que había sido muy oscura, con muchos enfrentamientos en el mundillo del misterio, de repente nos dimos cuenta de cuáles son las cosas importantes, y ver gente que venía desde todos lados, desde todo el mundo, llegaron mensajes de apoyo a David y a la familia de Olivia. Cuando digo de todo el mundo, es que gente con la que yo no hablaba desde hace años, por ejemplo desde Boston, Mónica, la hija de Andreas Faber-Kaiser, enviando su pésame y demás, pero todo lo que vivimos ayer para mí fue realmente sorprendente. Juanjo salió del velatorio para venir aquí a hacer el círculo, y esta mañana estaba otra vez en la iglesia, en la que ocurrió algo también sorprendente. Después de una misa muy muy fría, muy muy impersonal, con un sacerdote muy, a nuestro juicio, muy insensible, los padres le pidieron a David que tomase, que dijese unas palabras, lo cual fue un brete, subirse el pobre al púlpito, al altar, para explicarnos quién era Olivia. Y esto es lo que me parece más importante de todo, porque contó algunas anécdotas sobre quién era esta chica que llevaba años sorteando a la muerte, con una relación muy cercana con ella, sabía que en cualquier momento podía llegar el desenlace. Contaba anécdotas como aquella ocasión en la que están paseando por la Gran Vía y ella se suelta de su mano para entrar en una tienda muy famosa de ropa de la Gran Vía, una Gran Vía atestada, y de ahí piensa, bueno, se va a comprar algo, una blusa, una prenda de chica, y de repente Oli sale con una manta. Y David, desconcertado, le pregunta, ¿pero qué haces si tenemos mantas de sobra? ¿A qué viene esto? Tú déjame a mí. Ella camina entre la gente, David la sigue. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Qué cosa más era absurda? Era para dárselo, ¿no?, a alguien. Para una chica que estaba durmiendo en la calle, porque ahora hace mucho frío. Noches como esta son muy frías. Y, Y Olivia siempre decía que la única, su religión, su filosofía, su escuela arcana era hacer el bien. Siempre, a todos, en cualquier momento, ¿no? Sin dejarla pasar la oportunidad, porque no sabemos el tiempo que nos queda. Esto ocurrió de repente, de la noche a la mañana, y nos puede pasar a cualquiera. Entonces, esa idea, ese mensaje de que no es bueno dejar pasar ninguna oportunidad de hacer el bien, es mucho más trascendente que cualquier opinión, que cualquier religión, que cualquier revelación que haya. Y decía David que en un momento determinado, estando en el púlpito, en una ceremonia muy católica, demasiado católica para el gusto de Oli quizás, y Juanjo la conocía mucho mejor que yo, dijo que ella siempre decía que a ella le hubiera gustado que sonase el día de su funeral su canción favorita, que es una balada de Rammstein, Une Diez Sin Ti, que es la que David puso para escándalo del cura en la iglesia esta mañana. Bueno, le mandamos desde aquí, desde La Rosa, un súper, súper beso, súper abrazo. Yo ya se lo daré personalmente a David Cuevas. Y bueno, pues que estas circunstancias son terribles, que nadie las quiere pasar, pero lo importante son los años que ha estado con ella. Exacto. Eso es lo importante. Eso es lo más bonito y eso es lo que le quedará para siempre. Y el recuerdo que te queda la persona que te deja. Den Ästen in den Gräben ist es nun still und ohne Leben und das Atmen fällt mir ach so schwer. Por supuesto, el recuerdo para un investigador del mundo del misterio, David Cuevas, y su pareja Olivia, su pareja que falleció hace tan solo 48 horas. A David lo hemos tenido aquí, Manuel, en algunas ocasiones. La última fue para contar cosas sobre ese poltergeist. Todo el mundo ha oído hablar. El portugués de Vallecas, él fue un gran investigador de ese tema, ¿no? Solo una cosa más, precisamente una de las muestras de duelo que más a mí me sorprendió, y me apetece decirlo, no sé si a él le parecerá bien o no, pero después de todo el follón que generó aquello del caso Vallecas, nosotros opinando que era un fraude, otros opinando que era auténtico, que una de los pésames llegase precisamente de Marianela, que es la principal defensora de esa otra versión. Es otra de las cosas que a mí me demuestra que debatamos lo que debatamos, tengamos los puntos de vista que tengamos, afortunadamente, igual que hay gente muy mala, hay gente muy buena en el mundo del misterio, lo suficientemente lúcida para saber cuáles son las cosas verdaderamente importantes, que son las personas. Desde aquí, por supuesto, el recuerdo emocionado para Olivia y para David Cuevas. En esta tertulia Zona Cero, en La Rosa de los Vientos, que ha finalizado así. Manuel Carvallal, gracias. Yes. Juanjo Sánchez Oro. Muchas gracias. Mado Martínez. Buenas noches. Miguel Pedrero. Hasta la próxima. Das Atmen fällt mir ach so schwer. Weh mir, oh weh. Und die Vögel singen nicht mehr. Ohne dich kann ich nicht sein. Ohne dich. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ecos del pasado. Debajo de algunas grandes ciudades existe otra ciudad, una ciudad que se escribe en clave de metro. Y los misterios del metro, los fantasmas de algunas estaciones, esas estaciones fantasma, van a ser algunos de los temas que vamos a tratar aquí en Ecos del pasado con la presidenta de Prisma Publicaciones, con Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Laura, el metro, ese, a mí me resulta fascinante, pero es que tiene unas historias verdaderamente llamativas. Es que, como decías, es una ciudad debajo de la nuestra. Sí, sí. Muchas estaciones no existen, pero siguen estando construidas. Hay muchos túneles que no conocemos. Bueno, y tiene historias curiosísimas, algunas de fantasmas, pero otras no. Y sin embargo, sigue siendo igual de atractivas y de curiosas, ¿no? Desde luego que sí. Vamos a comentar algunas, porque siempre pensamos, Madrid, Barcelona. No, el metro no solamente es en Madrid-Barcelona, también es, por ejemplo, Palma de Mallorca. Que es un poco extraño pensar en una isla con metro. Pues sí, mira, en Palma de Mallorca se inauguró en plena precampaña de las elecciones autonómicas municipales de 2007. Con ese motivo, además, se pretendió que durante un tiempo, desde el 1 de octubre, bueno, hasta el 1 de octubre, perdona, fuese gratuito para darla a conocer. Pero parece que es un metro que suele decirse que tiene el gafe. ¿Por qué? Porque antes de que llegase ese día, el metro se inundó hasta en dos ocasiones y la tercera ocasión que volvió a inundarse, que ya fue en septiembre, fue tan grave que obligó a cerrar todo durante casi un año entero, demostrándose que el bombeo no servía de nada y que más estaba mal hecha la estación. Cuando consiguieron repararlo y fue reabierta la línea, empezaron lógicamente ya a cobrar a la gente que subía en el metro. Y el problema es que la demanda de viajeros resultó que no era para nada la esperada, con lo cual el metro fue deficitario y hubo de ajustar eso a unos horarios pues de media hora como mucho entre metros. Y además, una cosa rarísima que no ocurre en ningún otro punto de España, y es que, por ejemplo, es el único metro que cierra los sábados por la tarde, que no abre domingos ni festivos. Una cosa pues un tanto atípica, ¿no? Llamativa, desde luego. Y fíjate, hemos hablado en alguna ocasión en este programa de los gafes, de las personas gafes, pero en este caso lo gafe es el metro en sí o la parada. Efectivamente, pero luego hay cosas todavía más curiosas. Tú que vives en Madrid, ¿sabes? Sí. Porque el metro de Madrid circula por la izquierda. No lo sabía, pero sé que me lo vas a contar tú. Yo la verdad me quedé un poco perpleja, no tenía ni idea. Resulta que Madrid es la única ciudad de España que el metro circula por la izquierda. ¿Y por qué ocurre eso? Pues por una razón muy básica y muy tonta, pero muy real. Resulta que en España no se implantó la normativa de circulación nacional hasta el 1930, de manera que mientras que en Barcelona, desde que se empezó, se circuló por la derecha, en Madrid se empezó mucho antes. Y no se empezó a circular por la derecha hasta 1924. ¿Qué ocurre? Que la primera línea de metro se instaló en 1921 y, por tanto, cogió el antiguo sistema que era igual al británico, es decir, por la izquierda. Una vez instalada la primera línea, no podían hacer el resto al revés, con lo cual, por ese motivo, el metro de Madrid es totalmente de izquierdas, por decirlo en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Que nadie me entienda mal. El metro de Madrid se circula por la izquierda y hoy sabemos por qué. Es un metro que se inauguró hace casi 100 años. No sé, un metro centenario, pero hay muchas cosas en el metro en Madrid que se pueden destacar, bueno, que se pueden señalar, la estación fantasma de Chamberí o la estación que tiene su historia, la de Tirso de Molina. Bueno, hay dos estaciones en Madrid que tienen fama de encantadas. Una es la de Tirso de Molina, y en este caso lo que ocurre es que cuando se empezaron las obras, en 1920, unas obras que hicieron de ampliación, dicen que los obreros salieron espavoridos, auténticamente asustados, porque escucharon una serie de lamentos y de gritos pidiendo auxilio en una de las paredes que estaban pues perforando. El caso es que las autoridades se enteraron del incidente, lo dieron por una estupidez, no podría ser que quién coño iba, hablando claro y mal, a gritar auxilio al otro lado de la pared, con lo cual enviaron una nueva peonada a reventar esa pared. La sorpresa fue cuando, al tirar el muro abajo, se encontraron con un cadáver en su interior. Hubo varias investigaciones. Algunos llegaron a la conclusión que probablemente la historia antiguamente sobre esa zona o en esa zona hubo una antigua ermita y que podría ser que fueran los restos óseos de algún pues fraile o alguna persona que estaba en la ermita esa. De hecho, incluso los espiritistas de la época llegaron a decir que probablemente era el desecho de una muerte violenta que había habido pues en esa ermita, quizás a manos de los saracenos o de otro tipo de suceso. En cualquier caso, dicen que a día de hoy todavía se siguen oyendo esos lamentos cuando el metro está en silencio. Así que aquellos que quieran ir a Tirso de Molina de madrugada, ya saben, igual se encuentran pues con eso, con lamentos de queja de un pobre difunto. No solamente el metro de Madrid tiene una estación donde hay una voz que se desconoce su origen, sino que si nos vamos también al de Londres, se pasa algo parecido. Bueno, el de Londres es una historia quizás de leyenda, anecdótica, incluso romántica, diría yo. Y es que cuando vamos al metro de Londres, los que hemos estado durante muchos años yendo al metro de Londres por diferentes quehaceres, sabemos que había una voz, que era una voz histórica, que decía Mind the Gap, que sería algo así como vigilen con el desnivel que hay entre el vagón sí. y la vía, no sea caso que metan el pie por en medio. Bueno, pues esa voz de Mind the Gap pertenecía a un señor que se llamaba Oswald Lawrence, y su mujer, Margaret Column, la verdad es que le encantaba oír la voz de su marido, y sobre todo a partir del momento en que él murió. De hecho, muchas veces iba a la estación que tenía cerca de casa, la de Embankment, precisamente para oír la voz de su marido. Pues un buen día resulta que decidieron cambiar esa audición, y la pobre mujer desesperada se fue a los directores de la estación a pedir, por favor, si le podían grabar esa voz histórica en un CD para llevársela a casa y poder seguir oyendo a su marido. Fue tan nostálgica y tan romántica quizás la situación, que no solamente le grabaron un CD con la voz de su marido, sino que decidieron puntualmente volver a reponer aquel audio de toda la vida histórica. Así que todavía a día de hoy se puede oír de vez en cuando la voz de este señor. Nos cuentas algunas historias tremendas y terribles, pero esta historia que nos acabas de contar es bellísima. Es una voz de alguien fallecido, pero que pega a la persona que estaba junto a él, la pega a la vida, la pega a esa persona y le hace recordar a él. Qué mejor, qué cosa más bonita, ¿eh? Efectivamente, pero luego también ocurren cosas siniestras en los metros, y es que muchos de los vigilantes hablan de animales extraños. Sí. Todos estamos acostumbrados, y bueno, y que creo que tenemos interiorizado que en un metro pues pueden haber desde ratas, escarabajos, cucarachas, ese tipo de bichos que a mí sinceramente me ponen los pelos de punta, pero que tengo que aceptar que existen y que hemos de convivir con ellos. Pero dicen que en el metro hay más que eso. De hecho, muchos vigilantes, muchos operarios afirman haber visto animales que son incapaces de identificar. Y no es tan de extrañar cuando se han encontrado pues todo tipo de bichos muertos, serpientes, pero también muchas vivas. Así que, ojito, si se nos ocurre bajar a las vías del metro, porque podemos encontrarnos a saber qué. Siempre se ha dicho lo de los cocodrilos y otros animales inmensos en ciudades muy grandes, en Nueva York, en Madrid. Bueno, pues seguramente está asociado el comienzo, el origen de esa sospecha, de esa leyenda. Una historia, ahora nos vas a contar algo verdaderamente tremendo, muy desconocido, pero hablamos de otro metro, hemos hablado del de Madrid, hemos hablado del de Londres y hablamos ahora del de Barcelona. Es un metro que tiene, por ejemplo, suicidios, ¿no? Hay una estación que tiene fama de estar realmente maldita y donde además los operarios durante mucho tiempo no querían trabajar. Tuvieron serios problemas para encontrar jefes de estación porque muchos de ellos se acababan despidiendo. Y es que la estación de Rocafort tiene fama de muchas penalidades, de una historia realmente truculenta y de tener fantasmas. Y es que cuentan que esta controvertida estación fue refugio antiaéreo durante la Guerra Civil. Esta estación fue el epicentro, una de las zonas más bombardeadas durante la aviación fascista italiana aliada de Franco. Dicen que aquel que agudiza el oído muchas veces puede todavía oír aquellas alarmas y aquellos ruidos antiaéreos de 1936. De hecho, los pasillos de esa estación donde está la línea 1 han sido testigo de muchísimos sufrimientos y de muchas muertes. Costaría imaginar la cantidad de penurias que han ocurrido en esos andenes. De hecho, el metro ha tenido además dos grandes tragedias laborales, una de las cuales se saldó con el fallecimiento de 11 trabajadores. Y la siguiente, que ocurrió cerca de la estación de Urgel, que es la estación siguiente, fue que sufrió un derrumbe cuando se construía el túnel. Y otra que ocurrió fue en 1926, fue la de 1926, y otra que ocurrió fue en 1968, cerca de la de San Andreu, también hubo otro desplome. Es decir, ha habido muchísimos muertos cerca de esa estación. Por si fuera poco, comentan que sobre los 70 hubo una especie de extraña sucesión de suicidios en esta estación, que nadie podía entender a qué se debían, pero mucha gente se lanzó a las vías del metro en esta estación justamente. Como te decía, algunos jefes de estación y varios empleados se han dado de baja, diciendo que no quieren trabajar, que no se puede estar ahí cuando el lugar está vacío. Hablan de supuestas apariciones espectrales, ruidos extraños, sensación de no estar solo, y muchas veces pues incluso los circuitos cerrados de televisión dice que se fueron testigos de imágenes inexplicables. Así que aquellos que quieran pasar miedo, que vayan a dar un paseito por Rocafort, por ejemplo. O que se vayan a la estación Fantasma Gaudí, ¿no? Esta es otra de aquellas historias curiosas. Dicen que la línea 5, pasada la Sagrada Familia, hay una estación fantasma. Como en otras ciudades, como te comentaba, en Madrid tenemos la de Chamberí, pero hay muchas más. El caso es que esta estación fue un proyecto que jamás acabó de concluirse por escasez de fondos. El nombre que iba a llevar esta estación era la estación Gaudí, y comentan pues que aún y así esa estación, cuando tú pasas con el tren, porque pasas y la puedes divisar, dicen que si prestas atención, si miras por la ventana, hay gente que detecta sombras misteriosas, personas sin rostro que están esperando un tren en una estación inexistente. ¿Quién sabe si es una leyenda o si realmente ocurre? Y también es una leyenda eso que se dice de los fantasmas de la estación de Plaza Cataluña. Bueno, ahí ya tengo mis dudas. Y es que dicen que, y es verdad, que en los 80 se puso de moda una estupidez, como muchas otras que ocurren en este país, como el balconing, pues en los 80 fue la moda del metrosurf, es decir, se enganchaban en la parte trasera de los vagones, se dejaban arrastrar o se subían incluso al techo del tren para surfear. Muchos murieron haciendo semejantes estupideces, arrollados o incluso electrocutados. Dicen que dos de estas muertes más violentas se produjeron en la entrada de la Vía 2, en la estación de Plaza Cataluña. Y hay muchos trabajadores que afirman que a día de hoy en esa zona se pueden ver formas extrañas, nebulosas o incluso perfiles sin cara que parecen estar enganchadas a esos vagones surfeando de esa manera que ya realmente pues no se hace. Y lo que no se hace también fue una de esas leyendas, pero es una historia verdaderamente inquietante, ese tren al inframundo, ese tren que recoge a las personas bueno, que van al más allá, ¿no? Bueno, dice la leyenda, que se rumorea de hecho, que tras cerrarse todos los accesos al metro, cuando el metro realmente se queda cerrado y solo, que hay mucho personal que comenta, que hacen quizás correr esa leyenda o ese mito urbano, ¿no? Que cuando ya todas las puertas están cerradas y hay ese silencio espectral entre las vías, a veces pasa un tren blanco, un tren reluciente, un tren que ya no se utiliza, un tren anticuado, que es un tren de época, que hace muchos años que no circula y sin embargo se le ve pasar por las estaciones y por los túneles abandonados. Dicen que ese tren recoge a pasajeros con asuntos pendientes, pasajeros que debían haberse ido ya al más allá. Y atención a lo que vamos a contar y a explicar. El próximo jueves por la noche, el próximo jueves en día 20, a la 1:30 de la madrugada, abre sus puertas aquí en Onda Cero, el Colegio Invisible. Un nuevo programa de misterio, un nuevo programa en el que vamos a escuchar la voz de Laura Falcolara, que nos va a contar las cosas que conocéis y más cosas, muchas más cosas. Bueno, para aquellos que conozcan el Colegio Invisible, que hasta hace pues un año era un podcast, en Podium Podcast, actualmente pues va a ser un programa en directo, en antena mejor dicho, que vamos a realizar aquí en Onda Cero, en nuestra casa, en la casa pues vuestra, La Rosa de los Vientos y nuestra, un programa que bueno, yo creo que tiene que ir de la mano del vuestro, somos hermanos, vecinos, no es exactamente el mismo formato, pero sí que somos pues primos hermanos, ¿no? Y en este caso, pues para aquellos que lo conozcan saben que es un programa de viajes, un programa donde Lorenzo Fernández Bueno y servidora abrimos un espacio donde recordamos o incluso viajamos a lugares donde pues tenemos vivencias y explicamos qué misterios se mueven en ese lugar, las cosas que ocurren, acompañados de también dos grandes de la radio, como es Miguel Petrero, otro colaborador y participante de La Rosa de los Vientos, y otro gran amigo que es Jesús Ortega, ¿no? Pues los cuatro iniciamos ese viaje todos los jueves por la noche a partir del día 20 aquí en Onda Cero, de la 1:30 a las 2:30 de la mañana, y luego también estará colgado en podcast, por supuesto, y para aquellos que quieran oírnos, pues ya lo saben, tienen el jueves por la noche en el Colegio Invisible y los sábados y los domingos La Rosa de los Vientos, así que yo creo que tenemos una semana completa para aquellos que nos apasiona el misterio. Onda Cero desembarca total y absolutamente en el mundo del misterio. Por cierto, la primera aventura, ¿hacia dónde nos vais? Pues ¿qué lugar nos vais a presentar? Yo creo que es mágico donde los haya, que es Isla de Pascua, un lugar donde hemos estado diversas ocasiones, tanto Lorenzo como yo, como Miguel Pedrero, un lugar mágico, un lugar con una historia apasionante, y bueno, espero que nos acompañéis en este primer viaje y disfrutéis con nosotros como nosotros lo hemos hecho, recordando y paseando pues por esa isla increíble, esa isla con esa leyenda y con esa historia apasionante como tiene Isla de Pascua. El próximo jueves por la noche, el jueves a la 1:30 y media de la madrugada. Insistimos, abre sus puertas un nuevo programa de radio, un nuevo programa de misterio aquí en Onda Cero, el Colegio Invisible. Se viaja a la isla de Pascua y es que muchos sitios y muchos destinos que nos proponéis, que nos contáis, pues tienen el mundo del misterio como epicentro. Uno de ellos, que os vais a entender muy poco, en verano, es, yo creo que una de las capitales mundiales del misterio, México, ¿no? Efectivamente, y es un viaje que hacía mucho tiempo que tenía ganas de hacer con grupo. Yo en México he estado en diversas ocasiones, es un país que me tiene enamorada, tanto su cultura, su gente, sus religiones, porque es una mezcla, una amalgama de cultura increíble. Me encanta además la comida, o sea, siempre y cuando el picante no se pasen, cosa que es difícil, pero me gusta la comida mexicana, me gusta su cultura, su colorido. Y sí, nos vamos a ir del 2 de agosto al 15 de agosto, salida desde Madrid, desde Barcelona, Lorenzo Fernández Bueno y servidora, con un grupo pues de valientes que nos quieran acompañar a recorrer pues desde lo que es la Ciudad de México, donde hay muchísimas cosas que ver, como la pirámide de la Luna, del Sol, la Ciudadela, la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, el Museo de Antropología, la Casa de Frida Kahlo, bueno, lugares increíbles como la Isla de las Muñecas. Luego cogeremos un avión y nos iremos hasta San Cristóbal de las Casas. Allí pues recorreremos lugares preciosos como la Iglesia de Santo Domingo, San Juan de Chamula. Bajaremos luego hasta Palenque. En Palenque, pues, qué deciros de toda la zona y de lo que es la parte más arqueológica de Palenque. De ahí iremos a Campeche. De Campeche nos desplazaremos hasta Mérida para ya bajar a lo que es la zona de Chichen Itza, Riviera Maya, pasar unos días en la playa, el solecito en Cancún, y de paso pues conocer también Tulum y todo lo que es Chichen Itza, que es una zona arqueológica también increíble. Y ya pues al cabo de unos días nos volveremos a España. Pero vamos, que serán 15 días intensos, 15 días de no parar. La gente normalmente este viaje lo hace en dos viajes. Nosotros hemos querido hacerlo todo de uno y por eso hemos cogido 15 días. Y aquellos que nos quieran acompañar verán cómo van a disfrutar muchísimo de un país mágico donde los haya. Desde luego que es así, México. Nos vamos a México en verano. Prisma, como siempre, viajesprisma.com. En viajesprisma.com está toda la información. En viajesprisma.com, insistimos, pero también hay información y se va a acceder en verano un congreso de investigación sobre el ocultismo, el misterio relacionado con el mundo de los nazis. Efectivamente, unas jornadas de enigmas nazis, el misterio y el esoterismo y los objetos de poder, el 6 y 7 de junio en el Palacio de Benacazón de Toledo. Para aquellos que quieren acompañarnos nuevamente en Viajes Prisma, en la parte de congresos, tienen toda la información, pueden comprar las entradas, incluso el alojamiento, si quieren, de forma paralela. Hay una oferta muy interesante para coger todo un pack y acompañarnos. Habrá ponentes pues tan interesantes como Jesús Callejo, como Abel Basti, Enrique de Vicente, Mónica Álvarez, Javier Martínez Pina, Mariano Fernando Uresti, Óscar Herradón o servidora, hablando pues de lo que toca mi último libro, que saldrá el 18 de marzo, que es La Lanza de Longinos. Ah, que es un objeto que interesó mucho a los nazis, ¿no? Buscarlo, claro, claro. En general, los objetos de poder eran una obsesión de Hitler y de Himmler, y persiguieron por mundo entero pues muchos de ellos para intentar conseguirlos. Algunos sí que los consiguieron y otros no. Y la Lanza de Longinos fue uno de los que estuvo en Núremberg y altamente custodiado por el ejército nazi. Y nos acabas de dar la exclusiva. La información, sale ese libro, hablaremos mucho, hablaremos en largo y tendido el próximo día 18 de marzo, ¿no? Efectivamente. Y esperaremos unos días, igual el próximo programa o el siguiente, ya para dar más información, claro, para explicar a fondo todavía la historia, porque además da para todo un tema. O sea, yo creo que en ese día, pues Ecos del Pasado, debemos dedicarlo, pues eso, a los enigmas nazis y a la Lanza de Longinos y los objetos de poder. Muchos temas que hablar aquí en el futuro, en Ecos del Pasado, con la presidenta de Prisma Publicaciones, con Laura Falcó Lara. Laura, muchas gracias. Gracias a vosotros y nada, como siempre, hasta pronto. Y ya sabéis, como nos ha comentado Laura Falcó Lara, el próximo jueves por la noche a la 1:30 abre sus puertas el Colegio Invisible, con ella, con Lorenzo Fernández, con Jesús Ortega, con Miguel Pedrero, otro programa de misterio aquí en Onda Cero. Buena radio. Y ahora tiempo para Mujeres con Historia, para que Silvia Casasola nos cuente la segunda parte, la segunda entrega sobre la que fuera primera dama de los Estados Unidos, sobre Eleanor Roosevelt. Mujeres con Historia. La semana pasada dejábamos a Eleanor Roosevelt con esos secretos inconfesables. Ella estaba totalmente pasmada al descubrir que su marido, Franklin Delano Roosevelt, con el que había tenido 6 hijos, llevaba una vida sentimental paralela durante unos cuantos años con su secretaria particular, una atractiva joven llamada Lucy Mercer. No lo soporto, Lucy. Eleanor es una estirada y una intransigente. De verdad que quiero divorciarme, quiero casarme contigo. A ti es a quien amo de verdad y no deseo ocultarlo más. Eleanor, muy decepcionada, propuso el divorcio a su marido, pero, contra todo pronóstico, Sara, su suegra, con quien se llevaba muy mal, puso el grito en el cielo. No solo se opuso a que la pareja se divorciase, sino que amenazó con desheredar a su único hijo si cometía tal barbaridad. Para Franklin, además de su vida personal y familiar, estaba en juego algo más importante: su carrera política. Eleanor era la pareja idónea para realizar ese sueño. Su energía, su don de empatizar y transmitir al pueblo americano las ideas y programa de su marido eran una pérdida que Franklin no se podía permitir. La pareja decidió proseguir unida, pero existían 2 condiciones. La primera, que Franklin cortara de forma fulminante la relación con su secretaria personal y profesional. Y la segunda, que desde ese mismo instante, Eleanor y Franklin ya no volvieran a dormir juntos. A Eleanor, según se sabe, por confesión realizada a su propia hija Ana, eso de mantener relaciones sexuales con su marido le suponía un auténtico suplicio. El sexo era un sufrimiento que tenía que aguantar. Ahora estoy muy aliviada. Desde 1918 hasta 1921, Eleanor se volcó en hacer campaña en favor de su esposo. Sus múltiples actividades sociales le daban la vida. A ella le gustaba muchísimo estar cerca de los más pobres, de los más desfavorecidos, de la clase obrera. Aquello llenaba su corazón de satisfacción. Cierto es que el amor de la pareja se había desvanecido, pero se admiraban y respetaban profesionalmente. En 1921 su esposo contrajo la polio, una enfermedad que poco a poco le fue dejando inmovilizado de cintura para abajo. Aunque intentó por todos los medios hacer ejercicio, fortalecer sus extremidades inferiores con rehabilitación y medicación, finalmente terminó postrado en una silla de ruedas. Y en aquellos críticos momentos, Eleanor fue su mayor y más fiel aliada. Sara quería que su hijo abandonara la política y se retirara a gestionar las propiedades familiares. Sin embargo, Eleanor apoyó la voluntad y ambición de su esposo. Habían trabajado mucho para hacerse un hueco en política. Ella sabía perfectamente que su esposo sería un buen presidente para su país y no estaba dispuesta a arrojar la toalla, por mucho que se hubiese cruzado una enfermedad en el camino. La polio le podría impedir andar y moverse todo lo que quisiera, pero sus facultades intelectuales y sus dotes para gobernar seguían intactas. Los viajes que Franklin no pudo realizar visitando los innumerables estados del norte de América, pues los hizo Eleanor. Ella viajó de un estado a otro simpatizando con los lugareños, trasladando el mensaje y los ideales que defendía su esposo. La gente la recibía en loor de multitudes y cuando se iba, se había metido a los posibles votantes en el bolsillo. Lo que jamás se podía imaginar es que en aquella vorágine de encuentros y campaña electoral conocería a una de las personas más importantes de su vida. Conoció a una mujer que comenzó cubriendo la campaña presidencial de la pareja y terminó convirtiéndose en la pareja inseparable de la primera dama de los Estados Unidos. Me refiero a la periodista Lorena Hitchcock, la redactora asignada por la agencia americana Associated Press, que debía seguir los pasos a la futura primera dama durante toda la campaña. Chicot era la única periodista entre el numeroso grupo de hombres, y aquello llamó la atención de Eleanor. ¿Quién era esa joven que escribía bastante bien? Se interesó mucho y preguntó a Mabel, una de las amigas de Hick, como la llamaban cariñosamente. Y Mabel le comentó que Hick, además de ser una veterana periodista, era lesbiana. Aquel acercamiento y la curiosidad hizo que poco a poco pues ambas hablaran y comprobaran que tenían muchos intereses en común. Una cosa llevó a la otra, y cuando quiso darse cuenta, Eleanor y Hick estaban enamoradas. En 1933, cuando finalmente Franklin Delano Roosevelt fue investido presidente, convirtiéndose en el 32º presidente de los Estados Unidos, la relación de Eleanor con Hick ya estaba muy consolidada. De hecho, Hick tuvo hasta su propia habitación en la Casa Blanca, y es muy significativo el viaje que realizaron juntas el verano de 1933, cuando la flamante presidenta invitó a Hick a pasar 3 semanas como auténticas turistas por Nueva York, Nueva Inglaterra y el este de Canadá. Intentaron pasar lo más desapercibidas posible, pero claro, su coche descapotable y la altura de Eleanor, 1,80 m de envergadura, pues no era lo ideal para ir de incógnito. No obstante, pese a que determinadas personas reconocieron a la primera dama, dejaron que disfrutaran al máximo esos días. Días en los que Eleanor aprovechó para ver la situación en la que vivían muchos de los lugareños en aquellas comunidades y darle luego buena cuenta a su esposo a su regreso. Cierto es que había mucha gente que reconoció a la primera dama, pero nada tiene que ver con la cobertura mediática de ahora. En aquellos tiempos podían guardar mucho más el anonimato, y prueba de ello es que tanto la prensa como el público respetaba la intimidad de la pareja presidencial. En ningún momento se hizo público que Franklin Delano Roosevelt estuviese paralítico. Muchos políticos y gente allegada lo sabía, claro, pero el pueblo americano no estaba informado. En las fotos aparecía siempre sentado, y los norteamericanos estuvieron siempre muy agradecidos por la política de choque y recuperación económica que realizó la pareja tras la crisis financiera y bursátil de 1929. Tan solo un día después de la toma de posesión de la presidencia, Roosevelt puso en marcha la idea de Eleanor, el llamado New Deal, que consistía en un plan de rescate económico. Para ello, Eleanor de nuevo cogió su maleta y fue los ojos y las piernas de su marido. Él la había enseñado a observar todo lo que la rodeaba, a valorar económicamente los daños y perjuicios de empresas, de barriadas, las auténticas necesidades. Sabía perfectamente el precio de las cosas, los problemas de los agricultores, los problemas de las empresas del motor. Se metió tanto en la piel de los norteamericanos que creó un grupo de colaboradores a su alrededor que le ayudaban a responder a 3.000 cartas personalizadas enviadas por sus conciudadanos, donde le contaban a Eleanor los graves problemas por los que estaban atravesando. Eleanor le dio sentido a lo que significaba ser la primera dama de un país tan importante como los Estados Unidos. Ella no se limitaba a figurar al lado del presidente. Nunca jamás fue una mujer florero cuya meta fuera estar muy bien vestida, ser educada y limitarse a obras sociales o de caridad. De cara a la galería, ¿no? Ese perfil no se ajustaba a su personalidad. Ella, con la ayuda y asesoramiento de su amiga íntima Hick, fue una activista nata. Realizaba conferencias, que era una absoluta novedad, pues ninguna presidenta había hecho tal cosa. Escribía un artículo diario llamado My Day, que se publicaba en los principales diarios del país, donde exponía sus reflexiones y también sus preocupaciones. Eleanor se había convertido en la principal y más estrecha colaboradora de Franklin, de su marido. Cuentan que cuando no se veían personalmente por cuestiones de agenda o viajes, tenían una cesta en la habitación del presidente. Una cesta a la que llamaba la cesta de Eleanor, donde ella le dejaba memorándums, cartas o informes con asuntos que le preocupaban, que a su juicio debían ser resueltas. Todas aquellas reflexiones y opiniones eran valoradas y tomadas en cuenta por Franklin, quien tenía la última palabra para ponerlas en marcha. Y la pareja lo hizo tan bien que ningún presidente fue tantas veces reelegido. Franklin Delano Roosevelt fue reelegido en 1936, en 1940 y finalmente en 1944. Juntos vivieron el inicio y el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí cuentan los cronistas de guerra que Eleanor perdió influencia sobre su esposo en favor del inglés Winston Churchill, quien terminó por conseguir que los norteamericanos finalmente participaran en la contienda tras el ataque de Pearl Harbor, algo a lo que Eleanor se resistía. Y en esas fechas tan conflictivas, Roosevelt estaba de nuevo enamorado. En esta ocasión, otra vez la persona más cercana, su secretaria, Missy Lehen. Eleanor ya no se atrevió a decirle a su marido que zanjara esa relación. Ella tenía a Hick y él tenía a Missy. Eso sí, ambos debían ser prudentes y moderados en público. Aunque la gente más cercana sabía perfectamente la relación afectiva que tenía cada uno con sus respectivas parejas, de cara al país, ellos eran una pareja presidencial modélica que gobernaba muy acertadamente para los americanos. Y eso que en el caso de Eleanor su relación homosexual estaba penada por la justicia. En aquella época era un crimen, era algo vergonzoso, podías ir a la cárcel, aunque no creo que estos delitos fueran muy perseguidos. ¿Y cómo llevaban sus hijos aquella situación tan rocambolesca? Pues al parecer lo llevaban bastante bien, incluso lo valoraban positivamente porque de ese modo ambos eran felices y no había discusiones, sino respeto por lo que hacía el otro. A mi madre, saber que Missy estaba atendiendo a mi padre le permitía despreocuparse de sus labores como esposa y concentrarse en sus labores como primera dama. Eleanor estaba siempre ocupada. Si no estaba viajando, estaba trabajando en una nueva iniciativa. Y su esposo, a veces, se quejaba que apenas la veía. Solo me gustaría que no estuviera tan condenadamente ocupada. Y tenía razón, pues en abril de 1945, cuando su esposo se encontraba junto a Lucy Mercer, su antiguo amor, con el que todavía mantenía cierta relación en el balneario de Ward Spring, Georgia, sufrió una hemorragia cerebral de la que no se recuperó, falleciendo al poco, y ella estaba de viaje. La conmoción fue absoluta, pues nadie se imaginaba que fuera a ocurrir un suceso así. Algunos enseguida miraron directamente a Eleanor, le pedían, le solicitaban que ella optara a la carrera presidencial y se postulara candidata, pero Eleanor no estaba por la labor. Ella era feliz ocupándose de las causas sociales, escribiendo y dando conferencias. Quien debía tomar el relevo de su marido era el vicepresidente Harry Truman. Y Truman, aunque no era tan carismático como su esposo, sí era una persona muy inteligente y sabía el peso específico y mediático que tenía la primera dama, aunque ya estuviese viuda. Por eso, cuando surgió la posibilidad de nombrar la embajadora de los Estados Unidos para defender la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no lo dudó un instante y le ofreció el puesto. Eleanor no pudo resistir la tentación y se sintió muy orgullosa de aquel nombramiento, tanto que terminó liderando aquella comisión. Eleanor no era ninguna experta en leyes y no era experta en derecho internacional, pero tenía un corazón muy grande, una experiencia infinita, y sabía los derechos fundamentales que debe tener cualquier ser humano. Así que no se resistió a la tentación y, bueno, se sintió muy orgullosa de aquel nombramiento, tanto que dijo, yo sí, sigo adelante. Junto a un equipo de asesores, su buena voluntad y colaboradores de otros países, se pusieron en la tarea de redactar la primera Declaración Universal de Derechos Humanos. Ella sabía la importancia que aquello suponía. Había realizado muchas cosas en su vida, pero ese arduo y especial trabajo iba a quedar para la posteridad. Sería una declaración universal para las generaciones futuras y absolutamente relevante en su historia vital como persona. Lo redactó, lo supervisó, hizo muchos borradores hasta que finalmente fue presentado el 10 de diciembre de 1948. El verdadero cambio que debe procurar que todo el mundo disfrute de sus derechos humanos debe proceder de los corazones de la gente. Los 30 artículos no iban a cambiar el mundo de la noche a la mañana ni a paliar las dificultades, pero contribuyeron a ser una pauta a seguir para la defensa y el derecho de los seres humanos. Eleanor se sintió orgullosa, sus hijos también, su pareja Hick, por supuesto, y el pueblo norteamericano igualmente. Por fin todos los humanos, obviando género, origen, edad o raza, tendrían los mismos derechos universales. Después, ella impulsaría la organización de UNICEF en favor de los derechos de los niños, los más vulnerables. Y Truman admiraba tanto su valor que la denominó la primera dama del mundo. Y ella le fue fiel, dimitiendo en el mismo momento que llegó Eisenhower al poder. No volvería a la política social hasta que en 1961 la reclamó John Fitzgerald Kennedy. Y de nuevo comenzó con sus artículos y también con sus conferencias. A los 78 años, el 7 de noviembre de 1962, fallecía en Nueva York. Sus restos fueron enterrados junto a los de su esposo, Franklin Delano Roosevelt. Y su historia de amor secreta se mantuvo durante más de 30 años. Puede que surgiera algún romance más, pero no tenemos prueba de ello. Mientras que la multitud de cartas cruzadas con Heath no dejan lugar a la duda. Agradecer a mis compañeros Ana Rodríguez, Sara Iturbide, José Manuel Gabriel, Rubén Bartolomé y Óscar Plaza su colaboración. Y comentaros que los audios que habéis escuchado pertenecen a los documentales La lucha de Eleanor Roosevelt por los derechos humanos y La primera dama lesbiana de Estados Unidos. Eleanor fue un auténtico ejemplo para las posteriores primeras damas del mundo. Se le concedió el Premio de Naciones Unidas por la Declaración de los Derechos Humanos. También forma parte del Salón Nacional de la Fama de las Mujeres. Y en la actualidad existen dos premios que llevan su nombre. Uno, que valora de forma individual o colectiva las contribuciones sobresalientes para la igualdad y educación de mujeres y niñas. Y otro, promovido por Bill Clinton, donde para honrar a destacados promotores de derechos humanos de los Estados Unidos, tienen este premio. Desde luego, su labor dejó una gran huella para la historia de la humanidad. Y este ha sido nuestro pequeño homenaje para una mujer diferente, con gran personalidad, llamada Eleanor Roosevelt. Hasta aquí La Rosa de los Vientos. Volvemos el próximo sábado por la noche madrugada del domingo a la 1 de la madrugada, las 12 en la Comunidad de Canarias. Muchas gracias. Besitos.